Yo soy Iso. Y yo Matías. Y juntos te ofrecemos Un Puñado de Billetes. Un programa que donde tu voz y la nuestra no tienen precio. Escuchanos el miércoles 1 de septiembre a las 15 horas en FM Tincunaco. La radio de todos. Un Puñado de Billetes. Con la conducción de Nahuel Galván, alias Guiso, y Matías Alaya, alias Matata. Donde nadie da nada a nadie. Donde escasean la fe, la esperanza y la amistad. Donde un puñado de billetes pone precio al ser. Monstruos, seres superiores, no son un dúo con ganas de sacarte la pereza y hacer que tu precio no sea un puñado de billetes. Cierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. ¿Estamos? Un Puñado de Billetes arranca en el aire, primer edición en lo que hemos dado a llamar Un Puñado de Billetes. Estoy acá con mi compañero Guiso, que lo quiero presentar primeramente. ¿Cómo te va, Guiso? Buenas tardes a vos. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo te va? Muy y bueno, bien. Estamos acá en un programa para jóvenes, sea actualidad, buena onda, queremos que participes. Bueno, enseguida te vamos a dar los números de teléfono. Y bueno, arrancamos acá con un programa que digamos que vamos a tener mucha buena onda, vamos a tener el tópico del día que enseguida lo vamos a leer. Y bueno, si querés empezamos con los números de teléfono para que se comuniquen. Dale, dale. Si querés mandar mensajitos, igual una cosa que le queremos avisar es que los mensajitos son de mensaje gratis o algo. Sí, sí, por supuesto. Normales, no cobran nada. Y bueno, el número de teléfono es 15, anotá, 66 90 50 02. Espera, porque puede haber algún descolgado, algún colgado al cadre que no lo pueda anotar. Dale, dale. Repetilo por si a alguien no le quedó claro. Dale, 15 66 90 50 02. Y tenemos una página web aquí en FM Tincunaco, fmtincunaco.com. Digamos, si querés mandarnos tu opinión, tu mensaje, podés escuchar la radio después que te terminado, lo vamos a subir al blog. Y bueno, en caso de que no tengan computadora para mandarnos un mensaje, si no, nos pueden mandar mensajes por celular. ¿A dónde se pueden acercar a dejar su cartita, su comentario, sus dudas, sus inquietudes? Y bueno, si quieren venir acá, dejar una cartita o algo, pueden ir acá a la radio a San Salvador y Carabobo. En Barrio San Atilio. En Barrio San Atilio. Y bueno, y vienen acá, nos dejan la cartita o vienen y queremos que nos hablen de algo. Y bueno, vienen acá a la radio y nosotros venimos y le hacemos la segunda. Bueno, perfecto. Bueno, nos damos el comienzo a un programa, digamos, que va a tener de todo. Primero que nada, queremos dar el agradecimiento aquí a FM Tincunaco, a toda la gente que está detrás del vidrio. Le queremos dar un abrazo grande por haber aceptado la propuesta. A todas las personas que detrás de la radio están escuchando. Y bueno, a nuestra familia que siempre nos da el pie, nos da la fuerza para seguir adelante. Bueno, a toda la familia Salaya que seguramente está escuchando. A los chicos... ¿Empezamos con los agradecimientos? Empezamos con los agradecimientos, dale. ¿Querés empezar vos, que lo tenés anotado? Yo tengo todo anotado. Bueno, por empezar, a mi viejo y a mi vieja, que seguramente... Empezaron a llegar los mensajes. Empezaron los mensajitos, ojo. Dale. Seguí agradeciendo vos. Dale. A mi viejo y a mi vieja, que seguro me están escuchando ahí, mamá y papá, un saludo. Y bueno, a mi hermano y a todos mis otros familiares, tíos, etcétera. Y bueno, después un saludo también a Sol, la novia de Emi, saludo a Emi. Y bueno, y a su mamá María, después a los hermanos también, Pablo, Mati, Marlene, Nanto, que son como 40 hermanos. Bueno, a Tránsito también, a todos los chicos. Y bueno, después mi compañerito David ahí, de la Ricao, Santi también, y Reinaga, Ale, Lucas. Y bueno, y después las chicas que también de acá del barrio, Juli, Maricel. Bueno, saluda a Mayra también, y Sami, Lau y Ariana. Bueno, vamos a tirar el tópico del día para que ustedes participen, que nos manden su mensajito al 15 66 90 50 02. Y el tópico del día es: ¿cuál fue el día en que pasaste más vergüenza en tu vida? Todos tuvimos un día de perros en el que pasamos vergüenza. No sé si vos te acordás de algo o algo que te venga a la mente, o el que hayas pasado mucha vergüenza. ¿Te acordás vos? Ay, vergüenza, no sabes. Vergüenza, ¿no? Palabra sinónimo de tu vida. No, la vez que pasé más vergüenza fue una vez, me acuerdo, cuando era chico, que me metieron la vacuna esa, la triple viral. Oh, ay, Dios mío, ¿cómo te dejan los cachetes? No sabes, me bajaron los lompa ahí en medio de todo. Sí. Me dejaron con el cachete al aire. No sabes qué. No, Dios encima, mío. Lo peor que tenés, a todos los padres, a todos los chicos ahí esperándote una fila atrás. Y mirándote todo el orto. No, yo me acuerdo de una vez que fui a la cancha de River, veníamos de la cancha de River, 9 de la noche, lleno el colectivo. y de repente siento como un fueguito acá en la pancita, ¿viste? Sí. Y de repente, bueno, salió ¿viste? El volcán, salió el río de lava y bueno, lamentablemente, bueno, el que limpió ese colectivo se va a acordar de mí y no de la mejor manera, ¿eh? Bueno, dado los agradecimientos, bueno, yo de mi parte quiero agradecer, bueno, primeramente a la FM Tincunaco, darle gracias a Dios que nos da la fuerza para seguir, la familia Fernández, la familia Zelaya. Enseguida tenemos la entrevista con los chicos de Progenitores. Vamos al primer temita musical. A Gloria, una grosa, la madre de un puñado de billetes. Queremos darte las gracias, Gloria, acá en el aire. Y bueno, ya tenemos el tópico largado. ¿Cuál fue el día que pasaste más vergüenza en tu vida? Participá, mandanos tu mensajito de texto. Y bueno, esto es FM Tincunaco. Un programa que donde tu voz y la nuestra no tiene precio. En FM Tincunaco, la radio de todos. Entrégate. Go. Y la hueva. Baila chula. No te pares. De billetes, actualidad y buena onda en la radio de FM Tincunaco. Joya, empezamos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Un Puñado de Billetes, un programa de actualidad y buena onda. Y bueno, empezamos a leer los mensajitos, Guiso, ¿qué te parece? Sí. Mirá, empezaron a llover los mensajes. Buenísimo. ¿Empezás el primero que nos mandaron? Bueno, el primero que mandaron dice: Hola Mati, mucha suerte con el programa. Alta voz. Yeah. Mati, muchos éxitos, besos Isabel de GNC. Bueno, Isabel, un beso grande a Isabel que nos está escuchando. Saludos a Isabel. Bueno, tenemos otro mensajito por acá. Dice, hola Iso, gracias por mandarme saludos, amigo, Epa, soy Maca y felicidades por tu programa, beso. Bueno, Maca, disculpa, pasa que estás embalado y no te mandé saludos. Saludos a Maca, a toda su familia y a su hermana. Bueno, tenemos otro mensajito acá también, Mati. Dice, a ver. Epa, dice, hola Iso, ¿todo bien? La radio está buenísimo. Y la, ¿qué sé? Y la peor vergüenza que pasé fue cuando un chico re feo me decía cosas enfrente de todos. ¡No! Te la regalo esa, Sí, si es mi hermana, la verdad que la compadecería más. Pero bueno, un beso grande también a ella. O capaz fui yo, ¿no? El que le dije las cosas. Claro, porque capaz que le quedó un mal recuerdo de tu persona, ¿viste? Bueno, pues. Dice, y quiero que me pasen el tema de cómo querés que te olvide de Wisin y Yandel. Porfa, bueno. Soy tu cuñada, Melisa. ¡Epa! Hermana de Maricel. Era mi cuñado. Bueno, queremos decirle a los oyentes que nos están escuchando, que si quieren nos manden su temita, nosotros lo vamos a agendar, vamos a guardar los mensajitos y vamos a aceptar las sugerencias. Bueno, el próximo programa, posiblemente en la grilla de programación, salgan los temas que nos están pidiendo, Obvio. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos más mensajes, pero mejor me voy pensando este Melisa. Bueno. La cuñadita. Mi cuñada, no sabía, tengo cuñada. ¿Tenés más? Tenemos más por acá, a ver, llegó uno nuevito. Dice, hola Nahui Mati, la radio está muy buena. Dice, mi peor vergüenza fue cuando estaba con unos amigos ensayando para el ese baile de primavera que se acercaba. Estábamos lo más bien y de repente me caigo. No, te caíste, te pegaste un par ahí. Dice, me dio medio cole. Ya me voy a las cosas. En el patio del colegio. Dice, bueno, si querés darnos detalles, bueno, puedes mandar otro mensajito, por favor, sí, queremos saber más. Dice, y tenía una vergüenza que no sabía qué hacer, soy Mai. Ah, Mayra, ¿ya? Ay, Mayra, un beso grande, Mayra, que Mayra, nos tiró mucha fuerza. Sí, grande, Mayra, ahí nos estás escuchando, saluditos y a vos y a todos tus hermanitos y a tus viejos. Ahora vamos a las noticias, a las noticias de la actualidad que a todos nos interesan, que a todos nos preocupan. A vos que sos joven y que no que te gusta ver el noticiero, bueno, nosotros te vamos acá a romper un poquito. Vamos a empezar con la primera noticia que tenemos aquí agendada. Los dueños de la mina chilena pidieron disculpas. Los dueños del yacimiento de San José pidieron disculpas por el accidente que dejó a 33 mineros bajo las piedras. Seguimos con noticias de que se detuvieron a varios integrantes del grupo de la Barbie. La policía capturaron a 11 personas vinculadas con la organización del narcotraficante mexicano Edgar Valdés, alias La Barbie, en el país caribeño. La Barbie, bueno. La Barbie, No tenías apodo, muchacho. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tenemos otra noticia, dice, las mujeres argentinas desconocen la principal causa de muerte en la mujer. Una encuesta realizada en el marco de una campaña del cuidado del corazón reveló que cada 5 de 10 de 100 mujeres se refieren a la patologías cardiovasculares. Yo te digo, de esto no entiendo nada porque yo soy hombre. O sea, mira, lo que yo entendí más o menos por lo que vos leíste, bueno, es que 5 de cada 100 mujeres solamente menciona como, digamos, como causa de muerte las causas cardiovasculares. Digamos, no son conscientes de que, digamos, que la causa principal de muerte en una mujer son las patologías cardiovasculares, ya sean infartos o, no sé, o lo que sea relacionado al corazón, La verdad hay que tener un poco de más cuidado, si ustedes que son mujeres, no fumen, algunos que patean para el otro lado. No, ya, bueno, y aquellos que tienen el corazón sensible, corazón de mujer. Acá tengo una noticia, bueno, que no sé cómo te va a caer, Dice, cayó Marcelito. Marcelito. Dice, Marcelito. ¿No será mural ahí que está en el barrio? No sé quién será. Cayó Marcelito, dice. Asesino serial buscado del Bajo Flores habría confesado en un video que mataba por San la Muerte. Ah, güey. Ay, Dios mío. Policía busca el celular con el cual se habría filmado confesando que cometió crímenes porque le prometió al santo matar a una persona por semana a cambio de drogas y de dinero. No se trata de un asesino tradicional, dijeron los investigadores, La verdad, este chabón está pirucho, para hacer eso por un santo. ¿Le habrá recontribuido este santo? ¿Le habrá dado drogas y dinero como fue la promesa? Verdad que no sé, pero matar a gente por un santo, Dios mío, cómo está la gente hoy en día. Estás loco, amigo, estás loco. Seguimos con las noticias, ¿te parece? Seguimos. Bueno, a ver. Operativo contra motochorros. Estás jodido los motochorros últimamente. A vos Seba que andás con la moto, ojo. Sí, ojo, motochorro, ojo, vos que andás con las salideras ahí. Ojo, te vimos Fernando. Mira, no. Dice, operativos contra motochorros. En Villa La Cava hubo 22 detenidos y 7 motos incautadas. Oh, qué bajón. Dios mío, ¿tenemos más noticias? Dice, Esteban Burlich, no sé quién es, dijo, vamos a cumplir con los 180 días de clase. Tómatela, Burlich. Dice, como dicta la ley y no a modo de represalia. El ministro dio esas declaraciones dado a las múltiples tomas de escuelas. Dice, el dólar... Ah, no, después una es otra. Que dice que el dólar subió a 3.97 pesos en la City. Ay, Dios mío, el dólar cada vez mucho más alto. Bullrich, dejate de joder, en febrero los chicos no pueden tener clase, Bullrich. En febrero, mira, ponete las pilas, nosotros defendemos a los jóvenes. Y queremos que los jóvenes no tengan clase en febrero. Eso hace mucho calor para ir. Tenemos más noticias, dice, buscado por Interpol, dice. Dice, el jugador Giovanni Hernández, ex jugador de Colón. Lo busca el fisco colombiano por deber 250 mil dólares. Por favor, lo Giovanni, ¿eh? Tomate un cohete a la luna y escondete ahí porque te van a buscar hasta por debajo de la cama. Seguimos con más noticias. Controles de tránsito retienen registros y por contravenciones varias. Y se agregan penas a los infractores por múltiples infracciones en la ciudad de Buenos Aires. Las multas van desde la quita del registro y, digamos, y dinero desde 100 hasta 2.500 pesos. Rastrillan el riachuelo en busca de Erika, la joven embarazada de 2 meses. Y se continuarán mañana, dado que se podría encontrar el cuerpo en inmediaciones del río. Tenemos más noticias, dice, el fuerte viento dificulta el rescate de 3 alpinistas en el Cerro Cocinero. Upa. La verdad, queremos mandarle la mejor si nos están escuchando. Y sí. Miles de fieles se acercaron al santuario de San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas. Un beso grande ahí a todas las embarazadas que nos están escuchando. Y acá queremos decir la última noticia del día. Aumenta la demanda de transporte y servicios públicos. La suba llega al 12%. Y vamos con las noticias insólitas. ¿Qué te parece? Antes que vayamos a las noticias insólitas, le quiero agradecer a toda la gente y leo, está lloviendo los mensajes. Bueno, voy a leer unos pares porque si no me pongo que acá. No, si no quedamos a ver, sí, ahí. Porque... ahí me pasé uno que recién abrí. Sí, pero bueno, la verdad que cómo. Mira, dice, acá tenemos uno, dice, chicos, péguense un tiro. Ah, bueno. Dice, no, mentira. Y el día que pasé más vergüenza fue cuando me trancé a Yara. Ah, bueno. Dice, a Yara, ¿quién será Yara, no? ¿Quién será Yara, no? Opa, tío. Bueno. Dice. Brasil payaso. Y dice, y vos guiso a la hermana de José. Dios mío, Te hicieron quedar en ridículo. Eso me parece que fue tu día de peor vergüenza. Mala memoria. Bueno, dice, mala memoria la tuya, me parece. Soy el ogro, pasen descontrol o la señal de Diane. Perfecto, oro. Enseguida vamos a estar con ese temita, posiblemente. Vamos a ver. ¿Tenemos más mensajes, guiso? Sí, tenemos. Dice, hola, soy Seba. ¿Todo bien, chicos? Mucha suerte con el programa, gracias, Seba. ¿Tenemos más mensajes o podemos ir a las...? Sí, la verdad que seguimos con los mensajes, ¿eh? Bueno, dice, pero podemos mandar las insólitas y después seguir con los mensajes. Dame el último, por favor. Dale. Gracias. Dice, hola, Guiso, ¿todo bien? Felicidades por el programa, jaja. Firma tu amigo Reinaga. Capo, Reinaga ahí. Un beso gigante a Reinaga ahí, un abrazo. Cabecita de fósforos, bien. Y bueno, vamos con la noticia insólita que te vas a encargar vos de leerla, esta noticia insólita. Esta, mirá. A ver, contanos de qué se trata. A ver, vos que estuviste ahí en internet buscando esas noticias insólitas que nadie puede creer. Un muchacho en Córdoba brinda su amistad por un precio. A ver, desarrollalo un poquito más. Si te falta uno para el partido, viste que siempre te falta uno, que falta uno. Ahora, ¿cómo hacemos? Uno juega para acá. O para que pague. Falta uno para que pague. Garpa, amigo. O para ir al cine también, viste. Que solo, querés una película. Bueno, dice. Este chico, ¿sabes lo que hace? ¿Qué hace? Él se ofrece y dice, bueno, me falta un amigo, estoy más solo. ¿Qué pasa? Bueno, dame tanta platita y yo me hago tu amigo. Bueno, la verdad que bueno. Y este chico dice que ¿De dónde se encuentra? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Es de Córdoba. Bueno, es bastante lejito, me parece. Sí, bastante lejito. Pero ¿sabes qué? Dice que depende de la propuesta que le hagan, este chico te viene hasta tu casa. O sea, nosotros capaz... Está dispuesto a viajar, digamos. Está dispuesto a viajar. Vos le decís, che, mirá, quiero que me bailes en pelota en una joda o algo. Y ¡ay! Bueno, le da cierta platita y el cordobete. Bueno, pero vos pagale la depilación si querés que te bailes en pelota. Es medio difícil, me parece. Le pongo teta, le pongo... Vos sos capaz de comerte cualquier cosa, así que... No, te vamos a defenestrar acá en vivo. Lo vamos a hacer después del área, fuera del área. Bueno, y tenemos otra noticia insólita. Dice... A ver, vamos a esperar... acá, esta noticia, la verdad, me sorprendió a mí. Digamos, si les va a sorprender a todos. Dice... escuchen bien, tiene 14 años y mide 2 metros 6. Ustedes, chicos, que están presentes, 2 metros 6. Elizani Silva, de Brasil, tiene 14 años y se convirtió en la adolescente más alta del mundo. Es un palo de luz. Es un palo de luz, la verdad. La mina labura para Edenor, ¿viste? Le cambia los poquitos a los postes alumbrados, la verdad. Y bueno, es bastante impresionante, bastante, pero mira, yo estoy viendo acá la foto en infobae.com y es bastante linda la chica, bueno, yo le doy seguramente nos está escuchando en internet y nos está desfenestrando, pero bueno, le damos un fuerte abrazo. Y bueno, che, tenemos los recomendados para vos que querés ver una peli, querés ir al cine este fin de semana y no pudiste verla, y eso te va a hacer una recomendación. ¿Cuál es la película que tienen que ir a ver al cine? Y, por ejemplo, hoy miércoles voy a ver Toy Story. Bueno, Toy Story 3 está bueno, para todo lo que le gusta un poquito de más o menos dibujito. Bueno, es para todo, ¿no? La verdad que sí. ¿O no, Matías? La verdad que sí, es para tanto para chicos, para grandes, para aquellos que tienen un niño adentro, y un final que la verdad es perfecto. La verdad, una de las películas del año, podemos decir. No sé si tanto, pero bueno, ojo. Y bueno, ojo. Pero para aquellos, bueno, no. Aquellos, viene arrasando Toy Story. Viene arrasando Toy Story. Y aquellos que, mira, que no pueden ir al cine, o digamos, o que quieren comprar alguna película trucha, esa de los hombres de las mantitas, que quieren agarrar alguna película, comprarla por DVD, digamos. ¿Cómo hacen? ¿Qué película les recomendás vos? Y bueno, hay varias películas, mirá, la verdad que para alquilar, pero tirate una. Vos decís que una película para alquilar, o bueno, por ejemplo, mirá, yo... que está lluvioso y sí, voy a ver una película. Bueno, una película que yo recomiendo, la verdad, me parece una de las películas más lindas que vi, fue La vida es bella. La vida es bella, de Benigni. La verdad está muy buena, buena la película, la verdad. Se trata de la guerra mundial. Y bueno, yo la recomiendo el fin de semana, si sigue así, pues ir y conseguirla en cualquier videoclub de cualquier amigo. Y bueno, tenemos, digamos, aquellos que le gusta el fútbol, ¿no? Aquellos que le gusta el fútbol. Tenemos dos partidos para recomendarles este fin de semana. Dale. Aquellos que son hinchas de Boca, ¿qué pueden ver? ¿Cuándo qué juega Boca? Boca, mira, la verdad que me decís Boca y mucho no me llega a la cabeza porque son medio muertos, ¿viste? Pero igual. ¿Aguante quién? Contra el Falcon familiar de San Lorenzo, acá nos dicen. Ahí que está rindiendo bastante bien, con GNC. Mira, no te deja pata, Ramón, me parece. 5-0. Acá el operador me está diciendo 5-0 le ganamos, dice. Me parece bastante abultado, ¿no? El tema. Bueno. Pero Juan en el gasómetro, ¿verdad? Juan en el gasómetro, me parece 3-2, yo tiro un pálpito. ¿En la bombonera? Bueno, me parece que van a hacer pata ancha la bombonera. Ramón Díaz no va a defraudar ahí a la gente de San Lorenzo. Bueno, que esté preparando los trapos que va a ganar. Y bueno, y River y Vélez también en la cancha de Vélez, en la José Amalfitani. Me parece que River, River va a ganar. River viene arrasando con los pibes. Se cortó River, va puntero ahí con 7 puntos, Pero por uno, me parece, no, y acá nos están diciendo que no ganan. Bueno, nos están tirando palos de todos lados. Mucho bostero acá, ojo. Mucho bostero. y en Toy Story, ¿no? Yo, volviendo al tema anterior y para cerrar más o menos lo que es esto, noticias y recomendados. Sí. A noticias, digamos, las noticias acá, digamos, ¿cuántos billetes le pones, digamos, de 1 a 5, cuántos billetes le pones para decir, esta película la puntúo de esta forma? Toy Story, y bueno, Toy Story, para empezar, Toy Story vale 4 billetes. 4 billetes, la verdad, un buen puntaje. Toy Story. Bueno, espera, que puedo leer unos mensajitos, dale, porque estamos a full. Mira, Mati, antes que leas los mensajes ahí que vas a leer, me llegó uno a mi celular. Bueno, tiene que mandarle de la gente, radio. Gente, ya mándale el celular de la radio, por favor. Pero me llegó uno de acá, mi amiga Cintia. Dice, a ver, Cintia, dice: dale, Guiso, mandame un saludo, te estamos escuchando con unos amigos. Soy Cintia, grande Cintia, un saludo a Cintia. Acá dice: hola, Guiso, la radio está muy buena, mucha suerte, gracias por los saludos. Dice acá, después dice: hola, Nahui Mati, gracias por los saludos para ustedes, está muy buena la radio, saludos para todos, San Atilio. Y para el primito de Alma, Sevis, soy Mai, pasame un tema, saludos, enseguida Mai. Dale, hola, Guiso, la radio está muy buena, gracias por los saludos. Matías Colmeña, no sé cómo es. Hola, chicos, la peor vergüenza que tuve fue verlo bailar a mi amigo Guiso. Pasame el tema de Karina, sin vergüenza. No. Se lo dedico a Guiso. Esa es maca. No, Dios mío. No, no, Thriller. No, pintate la cara como un indio. Toda la ropa rota. Me muero. Suerte, cabeza. Y Guiso, con el programa Pase el Intenso de Daddy Yankee. Y voy y prendo fuego la radio. Marco. Un saludo grande, Marquito. Guiso y Mati, les recomiendo que sigan así. Dale, gracias. Fla Galván, familia Galván, perfecto, familia Galván. Un beso grande. Qué grande. ¿Quién me manda un programa? Hola, familia Galván. ¿Quién es? Espera, detectar ahí que... Bueno, es un, a Gladys y a Juan Carlos, amigo de siempre. Un abrazo grande de mi parte. Gracias a mi viejo y a mi vieja que me están escuchando ahí del otro lado. Papá, mamá. Bueno, entonces, si seguimos, le damos el número de teléfono de la radio. Dale, lo repetimos por cualquier cosa. El número es 15-66-90-50-02. ¿Lo repetimos otra vez? Sí. Vamos, pasito. 15-66-90-50-02. Bueno, tenemos también fmpitincunaco.com para que vos nos mandes tu opinión, tus dudas, tus incertidumbres o tus halagos para el club de fan de Un Puñado de Billetes, que ya está por empezar. Bueno, enseguida volvemos con más Un Puñado de Billetes. Un beso grande a todos. Segundo bloque, un temita musical y volvemos con más Un Puñado de Billetes. Un Puñado de Billetes. Un Puñado de Billetes. Actualidad y buena onda en la radio de FM Tincunaco. Latino stand up, marcando la historia. Caminen conmigo en esta Halloween. You know how we do, man. Cause you're the only one for me. All I want is a girl like you. It's the way that you make me feel. All I want is a girl like you. Cause you're the only one for me. All I want is a girl like you. It's the way that you make me feel. All I want is a girl like hey, you. Just a badass, baby, you hot. Ain't no hook, you feel the tension when you walk. Frecuencia 107.3. Tu opinión. Todo suma para darle su bienestar a los nietos. Tu música. Negrito chiquitito, pan negrito, sí. FM Tincunaco. Tu voz. Que tiene que ver también con los cambios sociales. Nuestra voz. Hola, soy Estela WL Maris. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Si quieres entre tus brazos. Los sábados de 16 a 18 horas. Escúchanos, no te lo pierdas. Uno de cada seis habitantes del planeta no tiene acceso al agua limpia. En menos de 20 años, la mitad de la población mundial no tendrá agua para lavarse, para cocinar, para beber. Agua desperdiciada. Agua contaminada. Se acaba. Agua contaminada. Agua desperdiciada. Se acaba. Se acaba. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Yo soy Iso. Y yo Matías. Y juntos te ofrecemos Un puñado de billetes. Un programa que donde tu voz y la nuestra no tienen precio. Escuchanos el miércoles 1 de septiembre a las 15 horas en FM Tincunaco, la radio de todos. En una radio ciudadana hablan católicos y evangélicos, islámicos y budistas, agnósticas y ateos. Todas las opciones religiosas se respetan. Y a los no creyentes también. Esta emisora es una radio ciudadana. ¿O es fundamentalista? Llama y opina. FM Tincunaco. Tu voz. Bueno, acá Fargo Moreno, hoy por hoy se tomó una medida de fuerza. Nuestra voz. Nuestra voz. Y la empresa tuvo que recuperar a los despedidos. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Todo lo que quiere un joven lo tenés acá, en un puñado de billetes. Un puñado de billetes. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Bueno, estamos acá un poco, digamos, un poco pensando en lo que vamos a decir, digamos, Guiso, antes de leer los mensajes, dale. Bueno, vamos a adelantar más o menos de lo que vamos a hablar en este tercer bloque, bueno, vamos bueno. A ponernos en una postura más o menos seria, y bueno, vamos a hablar del proyecto El Puente, digamos, un proyecto ideado por nosotros dos, digamos, para la solidaridad, que todos ustedes colaboren. Bueno, enseguida vamos a desarrollarlo un poco más para que ustedes más o menos se interioricen, y dale. si quieren participar y si nos quieren ayudar, decirle más o menos cómo son las, digamos, los contactos, cómo vamos a poder bueno. colaborar entre todos. Y bueno, si querés leer los mensajitos, Guiso, te la parece que muy bien. Los mensajes, tío, están lloviendo, pero a full. Quiero hacer una quiero darle un agradecimiento a todas las personas que se animaron y mandaron un mensaje. Sí, es lo banco. La verdad, lo bancamos a full, digamos. Traten de mandar unos mensajes medidos que lo podamos leer. Estamos a las 3:30 de la tarde. Si va a las 11, bueno, pero... Bueno, si va a las 11 de la noche, bueno, capaz que se lo podemos pasar, pero digamos, vamos a medir, no sé, muchachos, estamos haciendo un programa de radio. Van a ser todos leídos y van a ser todos dale. Contestados acá en el aire de FM Tincunaco. Como yo veo los mensajes, bueno, acá tenemos uno y dice, muchachos, pasen un poco de cumbia. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer por vos. Vamos a ver qué podemos hacer por vos. Tenemos otro, dice, yo quiero mandar un beso gigante a mi prima Tito. No, a mi primo Tito, Roberto Paterno, bueno, ¿sí? Ah, un abrazo, sí, a Tito, un abrazo grande que juega con nosotros al fútbol. Tito. Sí, grande, Tito. Tito, Saludos, Tito. Y a toda la familia Paterno, dale. Ahí que nos está escuchando seguramente. ¿Vos sabés que Tito, Paterno, apellido? Sí, sí. Ah, mirá. Bueno, dice que hoy es su cumple. ¿Hoy es cumple Tito? Tito, no, Tito, te cantamos el feliz cumpleaños dale, en vivo. Dale, dale. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que los cumplas, Robertito. Que los cumplas, feliz. Aplauso, aplauso. Aplauso, aplauso. Aplauso, medalla y beso para Roberto Paterno hoy. Su cumpleaños, Enseguida seguimos dándote las gracias por seguir escuchando. Gracias, Tito. Pará, el mensaje ese para el cumpleaños lo mandó María. María, bueno, María. María, un beso grande. Bueno, tenemos otro mensajito. Dice: hola chicos, buenísima la radio. Sigan así, les deseo todo lo mejor. Besitos, soy Meli. Meli, un saludo. Meli, un beso grande, No sé de dónde sos, mandanos. Meli, amiga de Mai. Bueno, espera que quiero decir un pequeño detalle. todos los que manden mensaje de texto, sí, mándenos con de dónde viven, así nosotros también, claro, les mandamos, sí, un, claro, le mandamos un saludo a su sector del barrio, donde están viviendo, quizás están viviendo en otros lados, que nosotros vivimos en San Atilio, están viviendo en otros lados y nosotros queremos saber de ustedes, ¿eh? Y otra cosa, que manden mensaje al número de la radio, que no manden mi celular porque no, no sé si lo voy a poder leer, por eso. Claro, bueno, lo vamos a dejar relegado para después. Al agua, Sam y todo eso, le decimos que manden al de la radio. Bueno, y vamos. Tomá, léete, Mati, algunos mensajitos. Bueno, a ver, ¿tantos abiertos estos mensajes? A ver, sí, porque... sí. Hola, chicos, buenísimo los radios, sigan así, lo deseo lo mejor, dice. Ah, acá, vi. Bueno, está en 3 puntos suspensivos. Yo comparto con tu opinión la película MK y también está bueno el Avatar. Un beso Avatar, grande al Avatar, que mandó las... bueno, salen mis siglas de apodo. Hola, soy Mai. Pásame el tema de Daddy Yankee o de Ángela, por favor. Bueno, un beso grande, Mike, que seguís participando. Gracias, Mayra. Hola, Guiso, ¿todo bien? Pásame un tema piola. Saludos a Sami, Ale, Lau y Ceci. Un beso grande a todas ellas. Dejen de hablar un poco y pasen algún tema colombiano, ¿eh? Bueno, el que está mandando esos mensajitos, ella está en la grilla de programación, digamos, no la podemos cambiar, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer por vos. Saludos, amigo. Guiso, pasa cumbia, deja de hablar. Soy Sami, Lau y Ale y no sé quién más, y Ceci. Hola, Gis. Dice, te hago una pregunta. ¿Cómo se llama el último CD de Wisin y Yandel? Wisin y Yandel. Y si tiene un tema, pasalo. Yo soy el Leonard. Leonard, el Leonard, último CD que todavía no salió, digamos, yo tengo toda la data, la más piola de reggaetón, es el regreso de los vaqueros, que sale en noviembre. Ah, mira, no sabía. El tema se llama, bueno, el tema también tiene el mismo nombre, el tema de corte de difusión va a ser el regreso de los vaqueros, que va a estar Tego Calderón, va a estar De La Ghetto, Franco el Gorila, digamos, van a estar varios artistas, bueno, si lo querés escuchar, búscalo por internet que seguramente te va a saltar. Bueno. Hola, ¿me podrías pasar la canción Ayer la vi de Cris y Ángel? Qué temazo. Enseguida vamos a ver si te lo podemos pasar, que está dentro de la programación. Ahora enseguida, si bueno, podemos, te la pasamos. Hola, chicos, la primera vez que escucho la radio y me estoy me riendo. ¿Un y llamado? Acá hay un llamado. ¿Un llamado? Ah, bueno. Ah, bueno, tenemos un llamado. Tenemos un llamado, ¿eh? Esto es Radio Verdad, esto no estamos mintiendo. La estamos rompiendo, ¿eh? La estamos rompiendo. Hasta nos llaman, ¿eh? Queremos agradecerle a todos. Y bueno, ahora vamos a pasar la posta a otra persona que estaba por agarrar el celular. Bueno, ahí pasó el llamado. Bueno, ya que digamos que hemos cortado ahora con el tema de los mensajes, que seguía, bueno, enseguida vamos a seguir leyendo. Bueno, Guiso, ¿qué te parece si hablamos un poquito del proyecto del puente? Si te parece muy bien. Dale, dale. ¿Querés que empiece yo o empiezas vos? Como vos quieras. Y bueno, yo arranco más o menos y después vos te expresás más. Bueno, el proyecto del puente se trata de, si ustedes ahí en casa o acá en el barrio o donde estén, que están escuchando la radio, que corran la voz y si tienen, yo qué sé, alguna remera o pantalón, etcétera, lo que sea, que bueno, lo puedan traer acá a la radio o no digan la dirección y vamos a buscar. Es todo esto para colaborar con los chicos, porque acá cerca tenemos un jardín y bueno, estaría bueno que nosotros podamos más o menos agarrar todas las cosas que nos traigan y darle a los chicos para que, bueno, tengan ropa y se puedan vestir. Y bueno, ahora que lo ponemos un poquito serio y bueno, a ver si pueden colaborar con algo, zapatillas, que es lo más importante, ¿viste? Si no, y pueden, la verdad, ahora sí, con estos días así, la verdad es bastante sí, complejo el tema del frío, el tema de la carencia. Y bueno, nosotros somos una, digamos, somos una, dos personas, digamos, que hemos nacido, digamos, y hemos vivido en una situación bastante humilde, en la y que sí, nos ha faltado cosas. Hoy en día la situación es diferente para nosotros, pero bueno, sabemos que hay chicos que muchos de ellos están necesitados, que les falta ropa, que les falta alimento. Sí, digamos, si no queremos ser, no queremos explayarnos mucho, queremos que colabores, digamos, como oyente de la radio y como persona solidaria que sabemos que sos. Queremos que contribuyas con tu granito de arena, con lo que sea, con lo que tengas en casa. Tenés un pantaloncito, una remerita, algo que les pueda ayudar a los chicos de nuestro barrio. Y en caso de que también tengas una situación en la que vos estés, digamos, necesitado, estés desocupado, seas una madre también soltera, digamos, nosotros, digamos, al término del programa nos podés contactar aquí en la radio Tincunaco, como ya vimos, San Salvador y Carabobo, y podés contarnos su problemática, decirnos lo que le falta a tus chicos y lo que le falta a tu familia, y dentro de todo vamos a ver si nosotros y los oyentes podemos contribuir para que esto salga adelante, ¿no? Y bueno, la verdad, estamos en un barrio, digamos, que está muy desigual, digamos, por el tema de que hay muchos que tienen mucho y muchas personas también que tienen poco. La verdad, es una balanza que no se equilibra para ninguno de los dados parejo. Y bueno, me parece que tanto aquí como en otros barrios que también hay pobreza, tenemos la necesidad de ayudar, y está bueno que empecemos hoy que empezamos Dale. Con este programa y bueno, sí, y que sí. lo seamos así siempre. Primero que nada, dar las gracias a todas las personas que quieren colaborar y que nos manden su mensaje y ver qué nos pueden hacer. Dale, dale. Y bueno, y si hay alguna madre que necesita ayuda y necesita ropa por tanta cantidad de hijos que tiene y se le hace difícil, bueno, que se acerque a la radio, como dijiste vos, y bueno, que vengan a hablar con nosotros y bueno, vamos a ver cómo las podemos ayudar. La cosa que queremos hacer nosotros es ayudar a todas las personas. Ya, si no sea o no es San Atilio, puede venir de cualquier lado, de Potosí o de Croacia, Soliverde, Derqui, etcétera. Y bueno, vamos, que vengan hasta acá y le damos una ayuda o que nos manden mensaje. Y bueno, vamos a ver si podemos ayudar a los chicos, porque la verdad que creo que a vos, Matías, y a mí y a todos, creo que cuando vemos por la calle a un chico que anda descalzo o anda con una ropa toda te agarra un poco de cosas, porque sabes que... Claro, de querer ayudar, de querer contribuir, digamos, y más las personas que la vivieron, ¿no? La que lo pasaron, y la verdad que está bueno sacar lo solidario que tenemos adentro, sí, mostrar nuestras miserias y, bueno, tratar de ayudar al prójimo, que es tan bueno y es tan tan regocijante para uno y para las personas que lo reciben, ¿eh? Así que esperamos tu mensajito, esperamos tu llamada, si nos querés llamar. Dale. Que, bueno, queremos que, digamos, que con lo que pueda ser útil nos ayudes. Acá en poco es mucho para nosotros y, bueno... queremos darte las gracias a vos que estás escuchando la radio y que querés ser solidario con nosotros. Seguimos con los mensajitos, me parece, para refrescarnos un poquito, ¿te parece? Bueno, dale, gracias, Matías. ¿Cómo llegan los mensajes? La verdad, la verdad que... nos están bombardeando. No, me va a agarrar miopía de tanto leer mensajes, a ver. Bueno, dice acá Marquitos, dice, están pasando muy buena música, sigan así. Soy Marcos de San Atilio. Saludos, Marquito. Hola, Marquito, sé, un amigo de siempre. Grande, Marcos. Dice, Nagu, porfa, ¿me pasás Madre hay una sola? Qué buen tema. Madre hay una sola, sí. Digamos, como repetí recién, cualquier tema que ustedes quieran, nosotros lo vamos a agendar. Lo vamos a anotar todo. Y la hojita. Y el jueves que viene puede que lo pasemos, ¿eh? No hay ningún problema, pero estamos para servir al oyente. Dale. Tenemos otro mensaje, dice, bueno, Nagu, ajá. Dice, Ataque 77, creo que es la que le dedico a mi vieja. Qué grande, ¿no? Le dedico... La vieja, lo más grande que hay. Un beso al muchacho, ¿cómo se llama el muchacho? Para, dice, saludos para Cinti y Meli, soy Mai. Mai, bueno. Sigan sí, así, claro, la radio está muy buena. Gracias, Mayra. Un beso grande. Como llega los mensajes, dice, muchacho, bueno, pasen un poco de cumbia otra vez, dice... Bueno, tenemos un mensaje, dice, hola. Muy reiterativos con la cumbia. Ah, mira, este le tiene con el tópico, dice, hola, soy Reinaga. Mi peor vergüenza fue cuando María me hizo el meñadito. Bueno. ¿Quién fue María? No sé quién es. Danos detalles, por favor, de quién es esa María. ¿Quién es esa María? Reinaga, decinos dónde vivís, así le mandamos dale. A otro barrio. El y danos un de la detallito escuela. Más, porfa. Dale. Bueno, tenemos otro mensaje, dice... Hola, gato, acá te estoy haciendo el aguante con mis amigas y hermanas. Está de 10 tu programa, gracias. Y dice, la vergüenza que pasé en mi vida... Fue que estaba recolgada con vos, Guiso. Opa. Y choqué contra un cartel y se cayó. ¿Se cayó? Una palabra, sí. Dice, me quería matar. Soy Maricel. Saludos, Maricel. Un beso grande a Maricel que nos está escuchando. Dale, gracias, Maricel. ¿Tenemos más? Tenemos más. Ay, Dios Como mío. Como llueven, ¿eh? Dice, mandale un rebeso a mi amor Sammy. Que la reamo, Adri. Bueno, saludos. Bueno, Adri te manda un saludo, Sammy, ¿eh? Saludos, espero que Sammy. Estés escuchando el programa. Dale. Tenemos más. Dice, pasen algo de la Champion. La Champion. Después te tengo que contar una historia bastante dale, compleja. Contá la que da. ¿Vos? La que contaste anoche, ¿no? No, la después, Champion. Mañana te voy a contar una... Bueno, después te contaré. Te lo dice la Champion. La Champion. A ver, decinos más mensajes, por dale. Favor. Mirá a tu hermanito. Hola, Matías. Un beso, corazón. Hola, Matías Iguizo, soy Elías San Atilio, recién llego a la escuela. Llego a la escuela y paso la radio. Se derratió seguramente. Sí. Traté la escuela. Y pongo la radio está buenísima. ¿Podrían pasar Ayer la vi de Ángel y Cris? Están pidiéndonos todos Ayer la vi, la verdad. O Lucía de Dylan y Lenny. Mirá, gracias, bueno, Elías. Un beso grande. Tenemos más mensajes. Dice MK y hizo: yo voy a ayudar con lo que sea. Bueno, gracias, Voy a ayudar con lo que sea. Soy Emi, más conocido como Ogro y Pau de San Antilo. Saludos a Ogro, Ogro y Pau. Un beso grande. A la Pau, verdad, que la vi hoy que andaba en el barro ahí caminando. Bueno, saludos, Pau, un beso grande. La y está bueno. Sé que gracias, llegó. Muchísimas gracias por la verdad que llegó, Bueno, por lo menos van a ayudar los chicos, van a colaborar. Que sea el primer granito de arena que recibamos. Bueno, y espero que sea el primero y que haya muchos más. Que haya muchos más, la verdad. Tenemos otro mensaje. Dice: hola chicos, les manda saludos. Le mando un saludo a Melissa de parte de Pablito. Somos de San Atilio. Bueno, saludos a Melissa. Bueno, Matías. Bueno, ya terminamos con los mensajes. Ya terminamos. Me van a seguir llegando. Pero porque... no. Empezá a descartar algunos. Porque me parece. Después voy a contar el tema de la Champions League. Dale. Pero había más mensajes, digo. Había uno que me perdonó, uno que decía que era de la Sonia, que lo borré sin querer. Bueno, a los chicos de la Sonia. Disculpe. Vamos el mensaje de vuelta. Que lo vale porque lo había un borrar. Incompetente leyendo los mensajes. No, mentira. Claro, para que me. Bueno, vamos bueno, a... Bueno, llegó otro, este lo mando rápido porque ya me están... Dice, digan el día que no se haga el estudioso, que seguro se rateó. Soy... Uy, se cortó justo, mira el mensaje. Ah, no, para, acá sigue. Dice que soy Marcos. Bueno, Marquitos. Marquitos, deja de decir cosas de mi hermano. Deja de decir algo. Bueno, Costillita. Vamos con la lectura del día, ¿qué te parece? Costillaxen. ¿Te parece bien? Otro mensaje más bueno. Lo dejamos para el próximo video, dale, por el próximo bloque, si no. Bueno, vamos a ir con la lectura del día, Vamos a ir con la lectura del día. No, para que te interrumpa, Masti. Este mensaje te va a acomodar, boludo. Mira, te lo voy a leer, boludo. Dice, lentamente para que te llegue al corazón. Hola, Matías. Hola, Matías y Nahuel. Más puso Matías, en mayúscula. Suerte en este camino. ¿Quién? Juan Carlos y Marta, tus papás. Vamos. La verdad, bueno, Te emocionaste, se te cayó una lágrima. La verdad, pasame esa media, así me seco las lágrimas. La verdad, mamá, papá, gracias por engendrar a este genio de la radiocución. Grande. Bueno, a los papi y mamá. Un beso grande a papá y a mamá, que siempre están escuchando ahí. Bueno, mamá, papá, pasemos con los mensajes. Chicos que están del otro lado de la emisora, escuchen. Le digo, esto que lo vas a leer, Mati, te quiero decir, está muy bueno. Anoche me lo leíste y te digo, la verdad, me llegó. Y yo creo que a todos los oyentes que están escuchando le va a llegar de alguna manera u otra, pero yo creo que le va a llegar. Porque la verdad que lo que vas a contar vos, la verdad que yo creo que a muchas personas le va a llegar y se va a sentir identificada. Bueno, te dejo que lo leas, yo te dejo tu espacio y léelo, la verdad que... Para mí está muy bueno y yo creo que se lo leas a la gente y que opinen cómo más o menos le va a llegar. Y si alguna vez capaz le pasó se fijaron alguna historia parecida, pero creo que lo leas porque la verdad es que está muy bueno. Léelo, Matías. Bueno, esta es una historia que habla de una familia. Escuchá con atención y reflexioná. Bueno, esta historia se trata de una familia simple, como la tuya, como la mía, como la de cualquiera. Estaban los padres y sus cinco hijos. La unión era el sello de distinción. Las fiestas, los cumpleaños, siempre fueron la prueba de eso. La mamá cocinaba, el papá ayudaba en todo, los niños colaboraban con su granito de arena. Todo iba de maravilla, hasta que empezaron a crecer y las responsabilidades, amigos y diferentes causas fueron haciendo a esos chicos adultos del día hacia la noche. Poco a poco esa esencia de unión se perdía. No era lo mismo esos cumpleaños, esos días festivos, las salidas brillaban por su ausencia. Del más grande hasta la penúltima se habían casado e ido a vivir a otro lugar. El más pequeño ya tenía 18 años y era el único que había quedado en la casa de la infancia. Pero era un rebelde, le gustaba salir con sus amigos, se ausentaba la mayor parte del tiempo y los envejecidos padres no tenían fuerzas para intervenir. El mayor se percató de esto y le dijo a sus padres: están solos y ninguno los acompaña, pasemos la Navidad todos juntos. Llegó la semana, el día esperado y la señora preparaba la cena con mucho amor junto a su marido. La convicción de que sus hijos estarían en la hora pactada era una realidad. El más chico salió terminando la tarde a comprar unas cosas que faltaban. En el camino encontró a sus amigos de siempre y les comentó con entusiasmo lo que estaba por acontecer. Con lo que sus amigos exigieron brindar anticipadamente. Ese brindis se alargaría hasta casi las 23. Una vez que se dio cuenta, el joven corrió hacia su casa. Llegó, se paró detrás de la puerta para pensar qué le diría después de tanta demora. Entreabrió la puerta y vio a su padre llorando y a su madre consolando su pena. Te dije, vieja, los chicos tienen muchas obligaciones, o quizás se olvidaron de nosotros, decía el hombre muy angustiado. Entra el joven y lo abraza a sus padres pidiéndoles perdón. El padre le sonríe y le dice: no te preocupes, hijo, ya pasó, no te preocupes. Se seca las lágrimas y le pide a su mujer que sirva la cena, con lo que responde el adolescente: ya está, papá. Acostémonos y mañana almorcemos como se debe, dale. Ignorando la petición de su padre, ignorando la petición de su hijo, el padre sigue en la postura. Ya servida la cena y ya casi tocando las 12, dice: cenemos y festejemos. Me siento lleno de dicha, dice, porque en tus ojos veo a todos tus hermanos juntos. Levantó la copa y esa noche fue muy feliz. La madre era un mar de lágrimas de felicidad y el chico representó a todos sus hermanos con orgullo y alegría, luego de tamaña responsabilidad. Y esto, como todo relato, tiene un pequeño mensaje. Para vos, joven, aunque no lo notes, tus padres son fundamentales. Siempre están esperando tu llegada. Ya habrá tiempo para amigos, para boludear, para aquello que quieras. Si los tenés, acompañalos y disfrutalos antes de que sea demasiado tarde. Dales un abrazo y hacelos felices. Si no los tenés, recordalos lo mejor que puedas y llévalos en tu corazón. Y recuerda que si no fuera por su amor, no estarías escuchando este relato. Qué bueno, Matías, qué bueno. Matías Alaya, el que escribe esto. Muy lindo. Vamos al corte y enseguida volvemos con más Un Puñado de Billetes. Dale. Para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, manos que se enciende. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy, yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Oh, yo sigo caminando solo. Oh, marido es fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro, no sé dónde voy a andar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Oh, yo sigo caminando solo. Oh, a mí no es fumando un poco. Caminando solo, marido fumando un poco. Yo sigo caminando solo, marido fumando un poco. Yo sigo caminando solo, marido fumando un poco. Un puñado de billete, un programa que donde tu voz y la nuestra no tiene precio. En FM Tincunaco, la radio de todos. Estamos acá en el cuarto bloque de Un Puñado de Billetes. La verdad, estamos muy, pero muy contentos. Sí, ¿cómo lleno mensajes? Están llegando mensajes a borbotones. No sé cómo diría. ¿Cómo podríamos decir que están llegando los mensajes? Están llegando un puñado de mensajes. Un puñado de mensajes. ¿Querés leer los mensajitos? A ver, ¿te parece bien después de este intervalo con esta lecturita que acabamos de hacer? Dale, dice. Tenemos un mensajito acá, dice: che, chicos, Los felicito por el programa. Soy Rosita de San Atilio. Rosita, y voy a ayudar en lo que pueda bien ahí. Grande, Rosita, grande, va a ayudar, Rosita, con lo que pueda. Un beso grande para Rosita. Gracias, Rosita. Gracias, Rosa. Dice, hola chicos. ¿Qué pasa que nadie habla del problema de José Cepaz? Todos los comentarios que aparecen, muertos por todos lados, soy de Sol y Verde. Yo quiero hacer una pequeña acotación ante ese mensaje, ¿eh? La verdad que quiero decir algo y me parece bastante bueno que nos escuchemos todos. La verdad, yo no sé qué hay detrás de esto, no sé la verdad. Es un tema que no estamos manejando por conjeturas, estamos hablando de supuestos, digamos, y nada salió a la luz. Yo no he visto ninguna marcha de, digamos, de padres que estén al frente de una marcha, que estén diciendo, mira, me mataron a mi hijo, todo. Esas cosas que son tan grosas, eso solamente pasa por la televisión. Mucha gente dice que es por un tema político, pero yo calculo puede que, ser, digamos, para todo, pero hay un contra, digamos, y digamos, si no te lo quiere pasar Canal 7, te lo va a pasar Canal 13. O sea, la noticia en algún lado va a aparecer. Sí. A mí me parece que estamos manejando sobre supuestos que digamos que... ¿Sabés que hoy pasaron en Canal 9 eso, lo de los órganos? Y encima me mataba el título, decía psicosis en José Cepaz, decía. Y bueno, y no sé. Pero por lo que veía decía que hasta ahora no hay ninguna denuncia en la comisaría, nada, pero que hay rumores, pero bueno. Me parece bien que nos alertemos, pero no está bien que digamos que nos enfermemos ante esa noticia, digamos, sí, que porque estamos laburando, de verdad, estamos laburando sobre supuestos y no está bueno estar así, digamos, con ese miedo, digamos. Me parece un poco exagerado. Veremos, digamos, más adelante si las pruebas nos demuestran lo contrario y nosotros tenemos que retractarnos, pero me parece de que es un tema bastante delicado y que no se puede estar jugando con una noticia así. Hasta y que bueno, yo no sepa, sí, no puedo. Tampoco, pero bueno, y si es verdad, bueno, la verdad que no sé para qué lo hacen, pero no sé, la verdad que no sé, pero bueno. Sigamos con los mensajitos. Dice MK, decir a Marcos que no se meta con Elías. Y mandar un saludo a Cintia de parte de Emiliano. Emiliano. Un beso grande. Ojo, Emiliano, que estás casado. Y bueno, dice, y un beso a Elías de parte de Pau. Bueno, después tenemos, dice, hola, dice, soy Tati y le mando un re beso a Jonathan Núñez. El programa está re bueno y me pasan el tema de Macano. Te quiero, porfa. Bueno, listo, dale, enseguida vamos a ver si te lo pasamos. Bueno, repito los mensajes. Dice, hola Guiso, soy Raquel. Le mando saludos a Santiago López y decirle que lo re amo, la radio está re buena. Sigan así, gracias. Raquel, ¿quién es Santiago López? ¿Me puede decir? ¿El hijo de Jorge Julio López? ¿Quién es? Decino, porque no sabemos la verdad el paradero de ese chico. Bueno, le mandas un beso. Dice, ahí de parte de... Mirá, para vos, Mati. Tenés razón, Mati. Los viejos son los más sagrados que hay. A pesar de las peleas que tengamos con ellos, hay que cuidarlos. Tienes razón, ¿eh? Dice, hay que valorar todo lo que nos dan y nos demuestran. Ellos siempre se re preocupan por nosotros. Aunque seamos grandes, para ellos... Siempre vamos a ser sus nenas. Sus nenas o nenes. Soy Mai. Ah. Ah, y un beso grande a Mai. Pero la verdad que tiene razón. Espero de que la lectura... Le llegaste con la lectura. La lectura haya sido buena. Grande. Quiero agradecer. Seguimos reviendo. Dice, bueno, otra vez. Si tiene razón Mati. Te están apoyando, Mati, con la lectura. Dice, hola Guiso, le mando saludos a Emanuel Barrios. Y que lo amo. Soy Melisa. La radio está re buenísima, sigan así. Gracias. Ay, Dios, gracias. Melisa, un beso grande. Gracias, Melisa. Meli, vayamos, Lucas, ¿no? ¿Cómo le llamaba Lucas Barrios? No, Emanuel Barrios. Emanuel Barrios, ahí Melisa te está mandando un beso, ahí, no sé, en la boca, me parece. Serán novios, seguramente. Capaz. Bueno, queremos agradecer. Y el último mensajito nada más, yo acá, pero voy a decir que manden el de la radio. Bueno, vamos a repetir de vuelta la radio. Porque vamos a repetir el de la radio, sí. Bueno, 15-66-90-50-02, repito. 15-66-90-50-02. Y bueno, la verdad que si no querés mandar mensajes a la radio y querés hacerlo nuestro... ¿Querés que demos nuestro Facebook? Ah, dale. ¿Querés que demos nuestro Facebook? Porque nosotros Facebook también estamos actualizados, ¿eh? La verdad. Ojo. Estamos actualizados y queremos que los demás sepan que tenemos un Facebook. Dale, bueno, decíste yo primero. Mira, que busquen en el Facebook por Matata King 1490. Matata King de Rey, digamos. Sí. Porque soy el rey. Nah, pero si te buscan por nombre, ¿cómo es? ¿Matata King nomás? Matata King, ah, mira vos. Búsqueme por Matata King y ahí, bueno, mande su solicitud de amistad que va a ser. Y bueno, y muy pronto, coming soon, un puñado de billetes está en Facebook, ¿eh? Atención. Ojo. Acuérdense, ¿eh? Matata King. ¿Y el tuyo hizo cuál es? Bueno, y el mío es Sogi Nahuel Galván. Todo completo así. Sogi Nahuel Galván. Pongo Sogi porque, tío, la verdad, había puesto mucho con Guiso, pero se me bloquearon y bueno, tuve que poner Guiso. Sogi, digo. Y bueno, ahí me van a encontrar, o sea, que si quieres hacer fan mío. Oye, tenemos un par de noticitas acá, que no sé si Dale. Te parece, que acá de infobae.com, que vamos a leer, que bueno, queremos dar las gracias a todo lo que nos acercan. Y bueno, unas noticias de deporte, ¿qué te parece? Acá dice, Argentina enfrenta, dice, a la débil Jordania y busca perfeccionar su juego. Dice, con la clasificación a la próxima fase, el equipo de Hernández se buscará mejorar el funcionamiento luego de las dudas que dejó en los anteriores juegos. Bueno, esperemos que la Argentina en el Mundial de Básquet siga yendo como va, como también van las Leonas. US Open, Chela se lleva su primer set frente a Yen Sun Lu. Como el Chela. Flaco derrota al taiwanés 6-4 en el debut en el último Grand Slam del año. Su resultado continuará así, deberá enfrentar al ganador de Stanislas Babrinka. O Kukushin. No sé. Kukushin. Bueno, acá dice, el régimen iraní simuló la ejecución de una mujer condenada a muerte. Dice, a ver, tenemos que no haya nada de Ricardo Ford, porque te juro que me la... No, la verdad que no, yo, digamos, si quiero saber de Ricardo Ford, prendo la televisión nomás. Radicalismo espera que no sea definitivo el alejamiento de Carrió del acuerdo cívico. Dice, Estados Unidos toma de rehenes en el edificio de Discovery Channel. Dios mío. La sede de Discovery Channel de Maryland fue evacuada luego de que un hombre tomara a una persona de rehén en el interior del edificio. El delincuente dice que tiene un artefacto explosivo, dice. El equipo SWAT trabaja en el lugar. SWAT. Dios mío. La bolsa porteña de jornada sube con fuerza. Con optimismo en los mercados. Kirchner se reunió en Olivos con la embajadora de los Estados Unidos. Alertan por una fuerte crecida del río en el norte del conurbano. Atención a la gente de San Fernando. Dice que las alturas de las aguas superarán los 4 metros de altura. Y en Tigre también. Dice la crecida afectará ciudades como Buenos Aires y La Plata. Chile mineros usarán ropa con cobre por su calidad coatericida. Otro video muestra que los mineros están recuperados y libres. Qué grande los mineros, ¿eh? José Cepaz, vecinos marcharán contra el secuestro de menores en tráfico de órganos. Dice, padres del partido bonaerense se movilizarán hoy a partir de las 18 para intentar alertar a las autoridades sobre una supuesta banda organizadora para el secuestro y asesinato de menores. ¿Habrán ido alguien? Infobae.com son las noticias. El día que volvió el crack, acá dice, hay una foto de Ronaldo, el gordo. Gordo. El gordo, Macri criticó. Bastantes noticias acá. Grondona dice, recibió a los barras que dicen que quieren Grondona. Trabajo en las canchas. Bueno, la verdad, mafioso. Chicos, tenemos bastantes noticias acá. Bueno, si querés ver más noticias, ingresá al portal de infobae.com, que seguramente vas a encontrar todas las noticias. O no sé, hace como vos quieras, escuchá FM Tincunaco, que estamos siempre con toda la información, la más fresquita de la actualidad. Dale. En tus oídos, ¿eh? ¿Hay más mensajitos? Decime, porque yo estoy aburriendo, me parece, con las noticias, ¿eh? No, está bueno. Sí, llueven los mensajes. Bueno, después de Manuel Barrios nos llegó un mensaje y dice, Gloria, este para vos, Gloria. Gloria, soy Luis. Fíjate que dejé el cable de mi teléfono en la Tinco. Un abrazo grande. Si lo encontrás a Dani, que lo lleve mañana a la técnica. Bueno, qué Gloria, groso, ¿eh? Un abrazo grande. Ahí a otro muchacho que digamos que siempre nos hizo el aguante, ¿eh? Un abrazo grande. Dale. Dice, es verdad, en todo San Atilio anda con miedo por el famoso tráfico de órganos y todavía no salió nada a la luz. Bueno. Vale. Gracias por aclarar. Está bueno que deje el nombre, así también lo decimos. Dice, mandanos tu barrio también, ¿eh? ¿De dónde sos? Dale. Hola chicos, la radio está buenísima. Nada más, no dijo el nombre nada, pero bueno, no en aliento. Dice, ¿qué haces amigo Guiso? Soy Marcelo, el que te gana todos los miércoles en el fútbol. Anda, Marcelo, ya. Marcelito, Samuel, un abrazo grande, la verdad. Gracias por escucharnos, pensamos que no te íbamos a tener de oyente. Muchas gracias. Anda buscando novia, Marcelo, ojo, Marcelo. Espera, que quiero anticipar algo, antes que nada. Enseguida nomás. Enseguida. Vamos a tener una entrevista de lujo, de lux. Acá con el señor Santi. ¿Te puedes presentar, Santi? Dale, Santi. Primer programa y tenemos entrevista. Dale, Santi. Primer programa y tenemos una entrevista. ¿Salimos? Dale. Hola, Santi, hola. Santi, hola. ¿Pasa? ¿Cómo andan? Mati, Iso, ¿todo bien? Todo bien, che. Bueno, Santi, contanos más o menos. Adelantanos. Estamos acá con Franco también. ¿Puedes saludar, Franco? Franco, ¿cómo presentate? Hola, buenos días. Buenos días. Los chicos viven en las casitas, aquí al lado de San Atilio. Y bueno, nos van a decir más o menos, Progenitores es el dúo. Y bueno, van a presentar su propuesta, las cosas que les gusta hacer. ¿Les parece bien, chicos? Una entrevistita corta. Sí, primero lo quería felicitar por la radio, es un éxito. Y bueno. Sí, la verdad, decían así, muchísimas gracias. Un mensaje y bueno, está bien. Y vos, Franquito, no querés decir nada porque te veo un poquito ahí aislado del micrófono. Hola. Y no sé, hola. Bueno, vale, le saludos a alguien. No, saludos a alguien, a algunos familiares que por eso están. Sí, obvio, o sea, saludos a mis padres, bueno. Que me conmovió mucho la lectura, estuvo muy buena. Dale. Y a toda mi familia también, y a los chicos del barrio. Ah, ¿y vos, Santi, querés mandar un saludo a alguien? Sí, le quiero mandar saludos a mi vieja, que seguro me está escuchando ahí en mi casa. A mi hermanito, que lo dejé medio enojado ahí antes. Y a todas mis tías, que seguro me están escuchando. A mi peluquera. Tenemos que decirle a la peluquera de Santi que muy buen look le hizo. Vamos a decirlo, vamos a aclarar. Te dejó pelado. Y bueno, ¿y alguien más? ¿Alguien más le querés mandar saludos? Y no, a todos los que me están escuchando. No sé, le dije a todos que me escuchen. Porque... Bueno, entonces en el próximo bloque, progenitores coming soon, Tenemos una entrevista. Tenemos los números para que nos llamen a la radio, ¿sí? ¿Puedes repetirlo? Dale. 15-66-90-50-02. Bueno, voy a leer unos par de mensajes rápido porque están llegando afuera. Bueno, dale. Dice, muy bueno el programa y lo que leyó Mati. Ah, qué grande, Mati. De Marcelo. Marcelito, un beso grande. Lo agarramos rápido. Dice, ¿qué se hizo? ¿Se Marcelo? Bueno, mandó el mismo Marcelo. Dice, hola, ¿hizo todo bien? Soy Lucas. Lucas, muy bueno el programa. Pasen a... algo de Dead Mary. ¿Qué es eso? Dead Mary. Sí, y las pastillas del abuelo. Un saludo a Lucas. Seguramente es Lucas, mi compañerito, que me pidió un tema de reggae, pero no sé. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ya vamos a ver, vamos a tratar de complacer a todos. Saludo a Lucas. Dice, chicos, soy Rosa Sanatilio. Quiero mandarle un beso a mi marido y acá a mis hijos, Demian y Julieta. Gracias, saludos. Dice, soy Maxi. 5, no sé, Maxi 5 es, que es un robot. Dice, ya que hablan de deporte, Argentina va 46, Jordania 90. Dice, vamos, ahí, muchísima buena información del otro lado del celular. Excelente, la verdad. Muchísimas gracias. Vamos jugando muy bien, qué grande. Bueno, contanos toda la data antes que termine el programa. Queremos saber cuánto terminó Argentina. Que nos mande toda la data por mensaje de texto. Sí, gracias. ¿Quién mandó este? Maxi, gracias, Maxi. Maxi. Dice, la radio está muy buena. Sigue, dice, rapidito, dice, es verdad, todo Sanatini anda con miedo por el famoso tráfico. Bueno, ¿te parece que sigamos el próximo bloque? Dale. Enseguida. FMTincunaco.com para que nos mandes tu comentario, tu duda. Y bueno, 11-66-90-50-02 para que nos mandes tu mensajito de texto. Dale. Y bueno, nuestro Facebook ya lo acabamos de dar. Dale. Enseguida seguimos con más Un Puñado de Billetes. Progenitores, coming soon. Prepárense, Actualidad, humor, buena música, un puñado de billetes. Hola, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, siéntate y escúchame. Hay algo que he ocultado en mi pecho mucho tiempo y ya no aguanto más. Aunque me digas que yo soy un descarado, quiero confesarte la verdad. Conocí una mujer que me gusta demasiado y no te puedo engañar. Y el amor que estoy sintiendo por ella me da fuerzas para confesar. Estoy amando a otra. Por mi vida que yo te he sido fiel. Por eso necesito contigo romper para poder amar a esa mujer. Estoy amando a otra. Te sintieras triste, pero ya no aguanto más mi manera de actuar. Jugando contigo me sentiría mal. Por eso te digo, esta triste verdad. Estoy amando a otra. Perdóname, cariño. Estoy podemos explicar. Perdóname, soy humano. El mismo Faster y Panamá Music. ¡Me canto! Y Panamá Music, haciendo música. PanamaMusic.com.pa. ¡Me canto! Ya tú sabes. Un puñado de billetes. Un puñado de billetes. Actualidad y buena onda en la radio de FM Tincunaco. Seguimos con un puñado de billetes, ¿eh? Estamos escuchando un hermoso tema, la verdad que lo quería dejar entero, pero bueno, está bien, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, estamos acá con Franco, estamos acá con Santi, progenitores, acá los chicos del rap, de acá de Las Casitas, ¿eh? Queremos conocerlos un poco más, chicos, el día que nosotros vinimos acá a presentar la propuesta a la radio. Bueno, nos quedamos sorprendidos, digamos, con la propuesta que ustedes tenían. La verdad que sí, Y bueno, queremos conocer un poco más de sus vidas. Bueno, ya digamos, ya están presentados, dieron las gracias. Y bueno, quería empezar contigo, Santi, a ver qué pensás, digamos, cuáles fueron las raíces, cómo fueron los comienzos de Progenitores. Si querés comentarnos un poco, o tu caso en especial. Bueno, yo en realidad empecé a los 9 años, me parece. No me acuerdo muy bien, hace mucho. Ajá. Vi en la escuela, yo era chico y iba a primaria, vi en la escuela un chico que estaba en el rap. Estaba en el recreo, estaba practicando un poco. Sí. Bueno, me acerqué y le pregunté cómo era esto. Y bueno, me fue gustando y me fui metiendo más en lo que eran las cosas, fui averiguando. Y bueno, después arranqué a ir al ciber y empecé a escuchar música ahí. Y bueno, y así es como empezó todo. Después, a los 11, 12 años me vine para acá, para Las Casitas. Sí. y estaba, lo tenía de vecino a Franco, que ya estaba. Ajá. Y bueno, nos conocimos y fuimos viendo cómo podía ser la cosa, fuimos armando un grupo, nos conocimos bien, somos grandes amigos y bueno, acá estamos. Y vos, Franquito, ¿qué tenés para contarte? ¿Cuáles son las raíces, digamos, que te llevaron a incentivarte un poco más en el tema del hip hop? Que es muy bueno y queremos saber cómo empezó todo, digamos, en tu vida en el hip hop. Ajá. ¿A qué edad fue? Y bueno, fue más o menos a los 8, 9 años, así también como Santiago. Y estaba así, escuché un pibe que estaba rapeando así. Sí. Y me copó así, como, estaba bueno. Me copó así el estilo y empecé a escuchar música así, eso. Sí. Estaba muy buena la letra. Trataba de mucho de la vida y todo eso. Sí, digamos, con qué artista, digamos, empezaste a interiorizarte un poco más en el reggaetón, iba a decir, en el hip hop. Bueno, primero, no sé, cómo sería artista de acá de Argentina, como Frescolate o algo así, bro. Ah, bueno, digamos, muy buenos artistas, muy buenos exponentes, digamos. Digamos, y ustedes, chicos, ¿en qué se basan para armar los temas? Los temas, digamos que van a sacar ahora, que me dijeron que el viernes van a ir a grabar su primer simple. Sí. Y, bueno, ¿no? queremos felicitarlos también por eso. Muchas gracias. Bueno, queríamos saber más o menos, digamos, en qué se basan para hacer sus letras y, digamos, y cuáles son sus influencias musicales, digamos, en parte, digamos, para redactar sus letras, digamos, Eminem, no sé, cuál será, Tupac, no sé. Y primero, más que nada, vemos a todos los chicos así que están metidos ahí en las drogas, que damos letras así, letras para expresarnos, para... Sí. ¿Cómo te podría decir? Para sacarlos de eso, porque ya mucho es y todo. ¿Y bueno, vos, Santi? ¿En qué te basas para...? Claro, no tan solo para sacarlo eso, también para que escuchen los jóvenes y que piensen, ¿viste? Porque hace mal todo esto. Y no solo las drogas, también un tema que le puede pasar a cualquiera, a mí, a vos, un tema común, por lo menos con la familia. Esto, lo que escribiste vos, está excelente y te felicito. La verdad, está muy bueno. Bueno. ¿Vos, Guillo, tenés que...? Sí, le voy a hacer unas preguntitas. Por ejemplo, a ver, los objetivos que tienen ustedes dos, más o menos hasta dónde quieren llegar, es decir, llegamos hasta allá arriba y ya está. No sé, más o menos hasta dónde quieren llegar, más o menos ustedes. Un tope que digan, ya está, hasta acá llegamos, estamos re contentos. Y por más a mí que me escuchen unas cuantas personas, estoy re feliz como ustedes. Que más escuche, mientras alguien nos escuche, estamos felices. Sí, está bueno, sí. Bueno. Está muy bueno. ¿Y vos, Santi? A mí, mi objetivo, al que a mí, es lo máximo lo que es. Tener lo un que auto. Tener plata, ¿no? Ah, comidita, dale, sí, la verdad. Bueno, sí, tenés razón. ¿Sí? Viste, yo sabía que te iba a sacar la mascarita. No, es que mentira, que decir la verdad. Que no tenés guita, plata. Mi objetivo, el que yo quiero lograr sería sacar mi película con mi vida. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, eso sería bastante alto. Pero está bien, ¿no? Si, digamos, los sueños se alcanzan cuando uno se lo propone, digamos, si ustedes tienen toda la pila del mundo para hacerlo. ¿Y vos, tu objetivo principal, Franquito? Y mi objetivo principal... Un auto de armas. Seguimos con los autitos. Una Ferrari, una mansión, ¿y qué más? Me parece bien. Y más que nada... Y sí, no sé, ¿cómo te podría No sé. Llegar así a recitales, estaría bueno. Ah, está bueno. Nunca dejes llenar un estadio. Una fila en Estados Unidos, la cuna del break. Bueno. Yo qué sé, que vos agarrás y decís, bueno, quiero ir a tocar a los Bronx de yo qué sé. A grandes ligas. Vamos a tocar con Fifty. Vamos a tocar con Fifty. En la tatuaje muerte. Para que primero aprenda inglés. Aprende inglés. Está bueno. Y bueno, si querés que eso, podés seguir con la entrevista si querés. Dale. A ver, otra preguntita es, ¿cómo es la relación con los otros estilos? Los estilos de música, ¿cómo es usted? ¿Qué le parece más o menos? Yo que sé, un reggaetón, cumbia, hip hop. Ah, no, usted ¿qué hace? ¿Rap o hip hop usted? Bueno, folclore. No sé con qué ustedes mezclan las... Quiero aclarar algo. Dale. El hip hop es una de las ramas. Por lo menos cumbia y eso. Sí, ¿hay cuatro ramas más? Claro. Bueno, El rap está dentro del hip hop. Como por ejemplo también el break, ¿viste los que bailan hip hop? Los b-boys. Claro, bueno, también esos son los b-boys. ¿Cómo llaman eso? Son los que con la boca. Beatbox. Lo que tira base con la boca. Claro, lo que bailan son los break. Y bueno, el rap es uno de los componentes del hip hop. Como también puede estar el DJ. Y digamos, la madre vendría a ser el graffiti, digamos, la expresión en su estado puro vendría a ser el graffiti, ¿no? Digamos, no hay hip hop si no hay graffiti, ¿es así? Y más o menos. Para mí no, para mí el rap, a mí me gusta el rap, es según cada cosa que le gusta a alguno. Alguno le puede hacer, algunos chicos se expresan haciendo graffiti, expresan ahí todos sus sentimientos, y yo expreso todos mis sentimientos y todo con el hip hop, con el rap. Qué lo bueno, tuyo, Franco, bueno. Es más lirical, digamos. Y sí, es más o menos lo mismo. Y yo digo, no sé, también eso del graffiti, también todo eso es de expresar, todo el hip hop se significa así en expresarse, toda la música en realidad. Sí, mirá, verdad. ¿Sabés que acá me mandan un mensajito? Dice, acá la gente pide que rampen un poco para demostrarla, ¿eh? Espera. Vamos a ir en orden. ¿Quieren hacerlo ahora o quieren hacer la finalización? Corte para hacer la frutillita no sé, del postre. ¿Qué ustedes quieran, ¿eh? ¿Te parece? ¿A lo último? ¿A lo último? Bueno. Disculpe la gente, pero a lo último. No, vamos a mostrarle... Estás en cadena nacional. Estás en cadena nacional, la verdad. Con un puñado de billetes estás en una cadena nacional. Bueno, seguimos con la entrevista. Digamos, si ustedes... Digamos, empiezan, se van a un estudio musical ahora mismo, ¿no? Tienen que entrar a un estudio y tienen que mezclar, fusionar hip hop con otros ritmos. Digamos, ¿cuáles serían los ritmos, digamos, fundamentales para ustedes? Aparte del hip hop, digamos, ¿ustedes tienen otras influencias, escuchan otras músicas o solamente se basa en hip hop lo suyo? Y no solo hip hop, sino que también podría fusionarse en muchas canciones también. Se escucha hip hop con reggae. ¿Qué más? No sé. Cumbia, no sé mucho, ¿verdad? Pero no, digamos, la fusión, digamos, dentro de todo se puede hacer con cualquier música, digamos. Claro, me gustaría más adelante, fusionar el hip hop rapeando, pero ¿viste eso lo que hacen Hardcore con la guitarra? Claro, y esas cosas, eso estaría bueno, ¿no? Me gustaría a mí. Sí. Para que la gente, ¿viste? Que le gusta la cumbia, el reggaetón, todo eso, le vaya gustando también. ¿Y FA? Claro. ¿Qué opinan de FA más o menos ustedes? No, FA no. Es un grupo de rap, ¿no? No sé, no te puedo decir. A mí no me gusta, ¿sabes mucho, por qué? Mucho, no. Te voy a ser sincero. Hablan mucho de la violencia. Tienen razón, porque el barrio que están viviendo. Pero prefiero que me escuche tres chicos que me escuchen para bien y no 20 rochos en una esquina. Ah, claro, digamos, claro, digamos, ustedes lo que les interesa más es el tema, el mensaje, que baje un mensaje a la juventud, digamos, que sea un mensaje limpio, un mensaje de qué, digamos, de concientización hacia los jóvenes. Sí, algo así. Claro, para a mí lo que me gustaría decir que luchen por lo que quieren. Que no digan nunca que no se puede, porque yo hace 2 años atrás también pensé que nunca me iba a poder grabar nada, pero vine acá a la radio, que le agradezco mucho acá la producción, y bueno, y ahora voy a grabar mi primer CD. Qué grande. Que se lo quería dedicar a usted, que si el CD se va a llamar Un Puñado de Billetes. Un aplauso. ¿Quieren dar un aplauso a ustedes también? La verdad, estamos muy orgullosos de que Un Puñado de Billetes sea ya universal, porque nosotros vamos a difundir sus primeros cortes, ¿eh? Van a ir a FM Gira, a los 40 principales, la traición no me gusta, chicos. A ver, Guiso, le quiero hacer una preguntita ahí para seguir conociéndolos. Estamos con Santi y Franco, sí, progenitores de hip hop, de acá, de al lado del barrio de... Sí. Las casitas. Bueno, ¿y un sueño que tienen? Más o menos, un sueño único. Tírate un sueño, Santiago. Un sueño que tengas. No sé. Espera. ¿Para que me duermo? Cantar en el Luna Park. Qué hermoso, la verdad. Es un lindo lugar. ¿Alguna vez pudiste pisar el Luna Park en algún show o algún espectáculo que haya sido? Cuando tenía 4 años. Disney on Ice. Me parece que no fui a chiquititas. ¿Sí? ¿A chiquititas? No. Espera, todos tenemos un pasado oscuro. Todos tenemos un sueño. Yo una vez también fui a ver el cine Pan Triste, no me acuerdo. Fui a ver Dibu 3, la verdad. Y eso es peor que me parece. Bueno, chicos, a ver, seguí con la entrevista. Bueno. A vos, Franco, un sueño que tenés, no me dijiste. ¿Y un sueño? ¿Cómo podría ser? O sea, a ver... Algo que digamos que estés anhelando desde muy chico y que tenés ganas de realizarlo, digamos, en inmediatez o digamos cuando sea más grande. Sí, mi sueño sería tener mi banda así bien, bien famosa y... O sea, también obviamente ganar plata, porque, pero también los quiero ayudar a mi padre. Darle un futuro mejor, digamos. Sí, está bueno eso. Yo creo que todo a mi familia, no solo a mí solo. Claro, porque está bueno, digamos, trabajar de lo que a uno le gusta, digamos. Si uno quiere ser músico, todos nacemos con un sueño de ser músico, de ser futbolista, deportistas, atletas, sí, digamos, que es algo que sale del corazón, que uno nace para eso, digamos, y son muy pocos los que llegan. Y, digamos, está bueno de que todos los días te levantes con la iniciativa de querer grabar un disco, de querer hacer una canción, de querer dejarle un mensaje a los jóvenes, y eso me parece a mí muy bueno y muy rescatable de su parte. Vos, Santi, digamos, ¿qué querés opinar al respecto de tus sueños? Claro, lo de mi sueño, lo de... A mí el primer sueño que yo tenía era grabarme, sacar mi disco. Ahora lo voy a hacer y ese era mi primer sueño. No, espera, corrijo. El risco de progenitores, los dos. Claro. Perdón. Va a ser Franco que te va a limpiar. Franco te va a pasar la escobita. Perdón. Bueno. Y le quería, con esto, el tema de la escuela, que mi mamá me manda a la escuela, le quería pedir disculpas porque a veces la hago llorar, ¿viste? Porque no quiero ir a la escuela, no quiero estudiar. No, pero ponete a pensar, los mejores raperos que hay son porque leyeron mucho. Bueno, ¿vos no sé si conocés a Manero? Sí. Manero es un poeta lirical, digamos, es un cordobés, digamos, que tiene 22 años, digamos, que se basa más que nada en la poesía. Claro. Que basa de leer contenidos literarios. Sí, sí. Digamos, yo sé, Eminem mismo. Digamos, si vos te pones a pensar y te dicen cuál es, digamos, la base de un buen rapero, es una buena lectura. Claro, sí, esa es la base. Es leer un poco también. Escuché que algunos raperos agarraban diccionario. Todavía no lo probé, pero lo voy a probar dentro de poco. Bueno, pero está bueno, digamos, ya tener un caminito, digamos, ya tener, digamos, un descalabro así de palabra, decir pato, cato, ñato, yo qué sé. Claro, lo puedes rimar. La verdad que lo que hacen ellos es muy bueno, y la verdad que algunos dicen es fácil, pero no es fácil. Tenés bueno, que los quiero ver a los oyentes, a ver si ustedes se animan a rapear. Sí, porque lo queremos sacar el aire. Más con los nervios de una radio. Te digo la verdad, yo si quiero rapear no me sale nada, no sé. Yo te quería, cuando recién me dijiste rapear, te quería así que no. Y te está escuchando más de 1 millón de personas. Tienes que ser tu mejor voz. Sí, claro, vamos a hacer un esfuerzo por los oyentes. Te está escuchando de mi Vamos a hacer un esfuerzo por los oyentes. Vamos a ver qué sale. después. Bueno, vamos a calentar la voz. Y bueno, tenemos las últimas dos preguntitas. No sé si las querés hacer vos, las hacemos nosotros. La infancia. La infancia, algo que ustedes. Es la, digamos, es la columna vertebral de la vida, la infancia, digamos. ¿Cómo fue su infancia en tu caso, Franco, que tuviste un poco menos de participación de que el señor que el Santi? Santi te copó. Contanos cómo fue tu infancia. Dale, Franco. Mi infancia, bueno, a ver, pará, empecemos algo, tengo la mente en blanco, no sé, estoy. ¿Estás un poco nervioso? Sí, que un poco nervioso. Este no es un programa de radio, digamos, es un espacio cultural, digamos. De la gente. Vamos a pensar, así que estamos en el baño. Agarrémonos de las manos. Dale, oremos, hermano. Al Padre nuestro, nada. Dale, Franquito, dale. Desestresate. Mi infancia fue muy buena. Mis padres me querían mucho, porque yo era el más chiquito. Niño mimado. Yo también, yo soy el más chiquito. Niño prodigio, bueno. Entonces yo los quería mucho, mi papá, todo así. Y bueno, mi infancia fue muy feliz. Muy feliz, estaba ahí. Empecé con el rap y todo. Me copó y todo. Gracias a mi padre por mi infancia, que fue muy feliz. Bueno. Nada más, no puedo decir. En tu caso, Santi. No, yo doy las gracias a mi padre y a mi madre porque... Yo doy las gracias a mi padre y a mi madre porque nunca me faltó de comer, nunca me faltó la ropa, tuve una infancia feliz. Y bueno, y eso es lo que quería decir, que le doy las gracias, que nunca me faltó nada y mi infancia fue feliz. Y yo vivía, yo te digo la verdad, vivía sí. Ahí en Frino. Ah, Frino. Sí, en Frino y veías Barrio a los Racha. Chicos. Y veías a los chicos, no, en serio, esto va fuera de juego, veías a los chicos chiquitos. Pasaban las camionetas de lado en el verano o algo y se le colgaban, ¿viste? Y se las robaban, te lo juro. Como mono, ¿eh? Sí, te lo juro. Eso es una escena de los Simpsons, la verdad que había que No, gracias a Dios nunca nos pasó nada, pero no, al mi infancia... No, pero la verdad que eso es jodido, te va a asustar, ¿no? Va sí. Con el camión de la vez y te cuelgan todo el puto ahí. Después te acostumbras un poco, ¿viste? Te cagás de risa. Sacar el escopete y empezás a bajar uno por uno de la camioneta. Sí, sí. Bueno, a ver, como para finalizar, digamos, esta entrevista, ¿no? Ustedes, chicos, que todos quieren, digamos, en su caso, más que nada, tienen ganas de dejar un mensaje con la música que hacen. Es un tema, digamos, bastante delicado hacer el rap y, digamos, tener que tener mucho talento. Digamos, ¿cuál es el mensaje que vos le dejás a los jóvenes, Santi, de tu parte, digamos, en tus temas o, digamos, o aquí en vivo en la radio, si te querés expresarte, querés dejar un mensaje a los jóvenes? Bueno, yo el mensaje que quiero dejar es que si quieren hacer algo que no pueden, sí. Porque te sale de tema música o cualquier cosa, por lo menos que una chica quiera ser una modelo, ¿viste? Un ejemplo, sí. Que pidan ayuda, que vayan a los diferentes lados pidiendo ayuda, que seguro que alguien le va a dar una mano. Y que nunca se rindan, que siempre le den para adelante. Obvio, es un buen consejo. Bueno, un buen consejo, la verdad, bueno, esperemos que todos los oyentes lo tomen. Franquito, ¿un mensaje para los jóvenes? Un mensaje. Vos no tenés mucho mensaje ahí en el celular. En el próximo bloque vamos a leer todos. Dale, tenemos una banda, te digo, ¿cómo llegan? Los felicito. Y un mensaje, el que los sueños siempre se pueden cumplir. Sí. Es un brindis. Bueno, la verdad, chicos, le queremos dar un aplauso. Ahí vamos a dar un aplauso. ¿Sí? Chicos, no sé si se pueden quedar un ratito más para tirarnos ahora en un ratito. Nos tiran algo de la capela. Dale. De paso, dejamos ahí esperando a los oyentes. Dale. Yo le quería dar las muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este lugar en la radio, sí. Y poder expresar, poder decir lo que queremos y poder hacer nuestro disco gracias a la producción ahí. Sí, y todo, la radio, ustedes, la verdad que son son fabulosos. Gracias. Y bueno, y esto puede seguir, Mati. O sea, esto puede seguir. Esto es una hermandad. Puñado de billetes, progenitores, un solo corazón. Me llega un mensaje, capaz que la semana que viene la Champions League, ojo. El manager nos acercó a la radio y nos dijo que quería salir al aire. Y capaz la otra semana vino Ricardo Ford y la mole. Bueno, vamos a dar por última vez los mensajes para los últimos números que ya no estamos por despedir en un rato. Dale, ¿cómo llegan los mensajes? Para que está lleno. 15 69 66 90 50 02. Y fmtincunaco.com es el sitio donde podés mandar tus comentarios. Bueno, ahora vamos con otro temita musical a cargo de... los mensajes para el próximo bloque, ¿te parece bien? Dale. Gloria nos va a dedicar un tema acá, y nos está sonriendo. Gloria, el temita musical, seguimos después con un puñado de billetes. Yeah.

una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. Entrevistas. Bueno, contame qué es lo que está pasando con el gas ahora en tu comercio. Denuncias. Cuando lo mata la policía en diciembre del 2001. Reclamos, testimonios. Hay mucha colaboración desde los pibes. Las voces de los vecinos se escuchan en FM Tincunaco 107.3. Actualidad, humor, buena música, un puñado de billetes. Pues cuando llega el par y eso se enciende, se prende. Bueno, estamos acá en el penúltimo bloque de un puñado de billetes, así que aprovechen, sáquenos todo el jugo. Con los mensajitos. Guillo, vamos a mandarle fruta con los mensajes, ahí con todo el power. Bueno, dice MK Guiso con el tema de los órganos y secuestro, dice que dejan plata. Bueno, ya. Ah, dice, soy Ogro, ECW Champ y aguante River, Die Yankee, John Cena y fuera Boca, Don Omar y Randy Orton. Bueno, un abrazo grande a nuestro amigo Loro. Bueno, dice, ¿quién es Samuel? No, ¿quién es que me dijo Samuel? Solo hay dos guachines que me dicen así, Pablo y One Chop. Pasen el tema. Mati te dice acá, Mati el conductor. junto con eso. Hola chicos, la radio está re buena. Pasen un tema de Wisin y Yandel, lloro por ti. Qué tema, vean. Qué tema, Somos las chicas más lindas del barrio San Tiro. Upa. Epa, nos podrían mandar sus números personales. Tati, Raquel, Marilín, Melisa y Mariceli, saludos para las chicas más linda de Derqui, Santiago Emanuel. Bueno, eso no interesan los hombres, pero bueno, la verdad es que queremos saber toda la muchedumbre. Ojo con de chicas. Tati esa, bueno, Tati. Acá en la puerta de la radio que vengan todas las chicas. Dale, sí, estamos solteritos y necesitamos un poco de mimo. Yo necesito un mimo. Vivo solito y nadie me hace la cena. Claro. Bueno, che, seguí con los mensajes. Yo también estoy solo, así que ojo. Bueno, dice, hola Iso, todo bien, soy Marilín. El programa está buenísimo, dice. Buenísimo. Buenísimo, mi gacho. ¿Me dejás leer unos mensajes? A ver cómo ando yo para esto. Porque... Dale, le mandás un beso a Germán que lo reamo, porfa. Toma. ¿Quién es Germán? Quiero saber. Bueno, hola, mi cacho. Quiero mandarle saludos a toda mi gente: la familia Nievas, a Fer, el Michi, Chino, José, Gabo, Emiliano y a todos los que me conocen. Un beso grande aquí, el que mandó ese mensaje. Soy Maxi5. Dice: termino la segunda mitad. Argentina 49, Jordania 37. El mejor de la cancha, Luis Escola. Gracias por leer un mensaje. Saludos a Lauti y a Mili. Un beso grande para Maxi. Maxi el Robot 5. Dale. La verdad, dice, limpiate los mocos con el pañuelo, gato, remitente. Por favor, chicos, por favor, medidos con los mensajes. Ah, cambié para mí, porque yo estoy bien gripado. Bueno, la verdad, está muy de mal gusto esto, Dice, hola Mati, me re llegaste con tu poema. Me viene peleando con mis viejos, pero yo los quiero igual porque ellos tratan de cuidarme. Y que nos pase que no pase nada malo en mi vida. Por eso, se nos cortó el mensaje, lamentablemente, queremos saber quién sos. Que ahí el acertijo. Agarra, dice, le mandamos saludos a mis abuelos, que los amo, soy Mai, dice, bueno. Vamos, saludos a abuelos. Que toquen Nati, ¿quién más? Chicos del rap, toquen un chamamé, dice. Chicos del rap, toquen un chamamé, dice acá. Che, Nau, acá estamos con Mili y con Cemente, no sé quién mierda. ¿Cemento? De Mati y Keo, quiero saber si puede pasar el número. Comentale cómo es Mili. Dice, comentale cómo es Meli, que vos con la conocés, Guiso, soy Mai. Bueno, vamos a ver qué pasa. Meli, bueno, Mai, Meli. Dice, ya fue el rap, ponga música. Muchacho, por favor, acá los muchachos. Espera, me están tirando abajo, me parece que estoy bajando. Me vean, la voy a llorar, esperen. Muchachos, entonces no se preocupen que cuando ustedes tengan un Rolls Royce y tengan mucha plata, todas las minas se le van a tirar. Y sabes qué, ¿no? Espera, pero me está tocando el corazón los mensajes. Que tiren cosas positivas, porque si tiran cosas negativas, viste, nada, todo mal. Vamos para atrás, Hola, sí, Matías Siguizo, sí. Pasen la señal y Daría de Daddy Yankee o algo de Lilian y Lenny. Dile a Lilian y lo estamos pasando de cortina, lo vamos a pasar después. Dice, porfa, la radio está 11 puntos. Grande, vamos, seguimos ya con todo el ritmo, con todo el glamour. Hola Guiso, soy Coleña. ¿Me podés pasar el tema Blanco de Pitbull? Muchas gracias, la radio está excelente. Coleño. Guisito, dejá de hablar y pasá más música. Mandale un feliz cumple a Jair. Hoy es el cumple. No, cumple a Jair, no, a Jair. Jair, cumple rápido, dale. Dale, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Jair, un beso grande. Te van con Jair Ruliento. No me pasaron ni un tema, Juira, un puñado de billetes. Aguante los anormales, jeje, dice. Estuvieron de 10, beso grande, Fla Galván, dice, familia Galván, un beso grande. Grande, hola Matías, pasen la señal y Darío. Bueno, ya la pasamos este mensajito. Hola Matías, pasen el tema de la señal. Chicos, por favor, pasen los temas. MK, sos un tarado. Dios mío. Te mataste. Aguante Boca, Palermo y Riquelme, juega las gallinas, amarga. ¿Quién es Marca? ¿Se quién es? Dice Oro y Emiliano, dice, venimos, no sé qué, Marcelón. Un beso de Marcelón, un beso grande. Bueno, acá tenemos otro mensaje parecido. Dice, hay una ley que dice que los patos deben tener pantalón largo. ¿Qué los patos? Me lleva el diablo, pantalón largo. Nah, ¿eso de qué? No sé. Uno que está entre San Juan y San Pedro. Se equivocaron. Están en pedo. ¿Se puede o no pasarle el número a Mati? Dice Meli, bueno, soy Mati. Bueno, muchísimas, Meli, muchísimas gracias. Quiero leer una noticia acá, una noticia insólita, la verdad. Dice, un hombre fue apuñalado después de provocar un olor nauseabundo en la habitación del motel mientras comía con un amigo. 5 hombres de Houston compartieron una habitación de motel de Waco el martes pasado. 2 de ellos estaban cenando cuando uno de ellos tuvo un problema de flatulencias. Uno de sus compañeros terminó tan molesto con el incidente que le lanzó un gran cuchillo, provocándole un corte en la pierna y luego le fue apuñalado en el pecho. Dice, la víctima de 35 años fue trasladada al hospital, está fuera de peligro. El agresor, José Braulio Ramírez, de 33 años, ha sido acusado de asalto agravado. Oye, qué noticias locas que pasan por el país. Chicos, ¿qué les parece si ahora tiramos lo del rap en vivo acá, si quieren improvisar ustedes dos? Dale, dale, dale, que empiece Franco, que sabe. Sí, claro. Franquito, estamos atentos con las antenitas paraditas. Che, Mati, pero espera, en el corte no dijiste que ibas a rapear. ¿Vos cómo es el tema? Lo que pasa es que le daste una responsabilidad muy grande, pero no, lo dejamos para el próximo programa. Bueno, me agarro. Vengo y quiero escuchar. ¿Van a traer el single? ¿Van a traer el single o no van a traer el single? Dale. Van a traer el single con su primer tema y ahí yo te juro que voy a rapear, te juro que voy a hacer algo. Pero listo, lo voy a dejar con la boca abierta. Pero directo. Mira, damos la mano en vivo, en el aire. ¿Te parece bien? Listo. Te quiero a vos, Santi, primero. Trato. Franquito. ¿Querés empezar? Dale. Vale. Empiece. Esto es hip hop. Especial improvisación. Acá te estoy tirando una canción con un puñado de billetes. Si querés, en la pared te hago un boquete. Todo con este. Esperá, yo acá venía a la radio. Se me pone la cabeza en blanco, pero no sé, a veces me trabo. Pero yo, si quiero de mitad de cancha, te la clavo en el aro. ¡Vamos! A ver, un aplauso para Santi, gigante. La Torre Eiffel. Para mí es fácil ese hijo mío. ¿Puedo improvisar una, eh? ¿Querés? ¿Te asustas? A ver. Bueno, vale, me parece muy bien. Hace sonido. No. Yo soy Guise. Espera. Yo soy Guise Rodríguez. Son mis bases. Esa me sale bien, más o menos. Haceme la base, tirame la base. Un puñado de billetes, te quiero los dientes. Solo los dientes, soy independiente. Soy de River y de Boca, pero no puedo que se me pase de la loca. Ya, colgate, siempre que te pases. Me lo meto en mi cima, la boca te va a dejar. Che, la mano está arriba. Ahí, espera, te hago una rima así de toque. A ver, tírate la base vos, eh. Oh, no, a ver. Estas son mis rimas, presentame a tu prima y a tu madrina. Decirle que yo no me drogo con aspirina, pero menos con cocaína. Decirle que yo estoy en la cima, en la colina. Buenísimo, Santi, la verdad no estás sorprendiendo. Y mi vieja con tu tía. Si su simple viene así, la verdad, chicos, le compro el disco yo primero. Y muchísimas gracias. Y la verdad, quiero su autógrafo acá en el pecho para mi sobrina. Traseros no firmamos. Che, acá el señor Franquito también tiene que improvisar. Che, espera, para las chicas, estoy soltero, tengo 14 años. 14 años, ¿eh? 14 años. A todas las chicas que no han cumplido 15 años, por favor. Por favor, mándenos un mensajito y nosotros le vamos a pasar todos los datos de Santi. A ver, vamos a escribirle un poco. mira, Santi, bueno, es Augusto, pelado. Un metro sesenta y cinco. Agustín Yandel, 1.65 Franco es un poco más alto, 1.75 Castaño. Ex convicto de la prisión de Escabal. Bueno, chicos, Franquito, ¿querés tirar una rima? Dale. Hacele la base, por favor, Santi, que me gustó mucho tu beatbox. Para. Y yo primero no voy a improvisar porque no me sale nada. Voy a sacar algo de mi última canción que estoy haciendo, todavía no terminé. ¿Cómo no? Dale. Un adelanto en directo, ¿eh? Adelanto. Ah, bueno. Exclusivo. Dale. Yeah. Esta es la historia. Esta es la historia de un pibe que se drogaba mucho. No lo podía dejar y era un gran amante del pucho. Era muy difícil dejarlo. Luchó pero no pudo soportarlo. Era como una soga atada al cuello que no podía soltarlo. Está ahí. Está bueno, perfecto. Bueno, quiero darte un aplauso. La letra no la tengo acá. No hay problema. Bueno, chicos de Progenitores, la verdad, bueno, un abrazo grande por estar aquí en un puñado de billetes. Estamos muy alegres y bueno, la semana que viene viene la Champions. Sobre el tema del nombre. El nombre le pusimos este para sacarlo al aire. Claro, pero todavía no lo pensamos al nombre. Ahora bueno, ¿ustedes lo quieren cambiar? Claro. Estamos viendo uno. Los nombres estamos pensando a ver cuál queda mejor. ¿Cuál queda mejor? Y bueno, nada, muchísimas gracias, ¿eh? Vale. No, la verdad que estamos muy agradecidos con ustedes. Muy bueno. Y bueno, la verdad queremos tener más noticias de ustedes en la brevedad. La verdad que rap en San Atilio, ojo, ojo que va con todo. El rap sigue vivo. ¿Querés leer algunos mensajitos más? Dale. Bueno, van llegando los mensajitos, dice, por ejemplo, acá. A ver qué dicen. Bueno, la ley y los patos ya leí. Bueno, los chicos que están chistosos, por favor, ¿eh? Con los patos. Bata con los patitos, patos. Dice. Esto no entiendo, dice Bart. ¿Bart qué? Dice Bart. No se dice Bart. ¿Podemos comprar helado? Guiso putre. ¿Qué? No, la verdad que yo no entiendo. Son encriptados esos mensajes. ¿Podemos comprar helado? Dice Yuria, las gallinas amargas y el ogro. Firma Marcelo, tu vecino de enfrente. ¿Hay más? Aprende a leer. No. Dice Nagu, porfa, me pasas madre, hay una sola. Ataque 77, creo que es lo que le dedico a mi vieja. Saludos para Cinti, Meli, Saimai. Bueno, le vamos a pasar el tema al próximo programa, quedamos en deuda con Dale. Ustedes. Y che, mirá, como 100 mensajes nos llegan, Bueno, claro. La verdad, bueno, los que no pudimos leer, le queremos pedir disculpas. Ahora vamos a un cortecito, es el último bloque de Un Puñado de Billetes, el próximo, y vamos a dar nuestras gracias. Un Puñado de Billetes, el próximo bloque, tenemos mucho más. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes son oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra. Un puñado de billete. Un programa que donde tu voz y la nuestra no tiene precio. En FM Tincunaco, la radio de todos. Por el camino de las que no tienen miedo, de las que no tienen miedo. Rompiendo las reglas de la casa, rompiendo las reglas de la casa. Siga. Por el camino de las que no tienen miedo, de las que no tienen miedo. Rompiendo las reglas de la casa, rompiendo las reglas de la casa. Revélate, escápate de tu casa para que salga la rutina. Lucy, escapa. Revélate. Siga por el camino de las que no tienen miedo, que salen de noche y vienen sin día, rompiendo las reglas de la casa. Muchos son los tiburones, así que en la casa. You can call me boo, solamente tú. Si se ponen brutos, formamos un revolú. Ve que la frene cuando va a moverla. Recargamos baterías pa' volver a hacerla. Atrevida, así es que yo la quiero, así es que yo la quiero. Atrevida, que salgan bien apretada. Atrevida, así es que yo la quiero. puñado de billetes. Un puñado de billetes. Actualidad y buena onda en la radio de FM Tincunaco. Bueno, último bloque de un puñado de billetes, la verdad. Primero que nada, vamos a agradecer a toda la gente que nos escuchó, a la familia Salaya, la familia Galván, que siempre están ahí haciendo el aguante, a Ogro, Marcos, Guiso, bueno, que está acá a mi lado, que para qué lo voy a mencionar, Sebi, Mayra, bueno, todos los chicos, la verdad no me quiero olvidar de ninguno, pero todos los que mandaron mensajes y estuvieron presentes aquí, les damos un fuerte abrazo de nuestra parte. Bueno, los chicos de Progenitores, también. La verdad, muchísimas gracias por estar acá, por hacernos el aguante. Muchísimas gracias, eh. Y yo le digo que si quieren mandar mensajes, que manden ahora a full todos los que están escuchando, así se los llevo, porque ya sí, la verdad que tiene el programa y estamos en full, ¿eh? Estamos en las últimas gotitas que quedan del tenemos algunos mensajitos para leer, a ver si sí tenemos mensajitos por acá. Dice MK, listo, listón, Perfectópolis. Perfectópolis. Bueno, Guiso, te pareces a Kyo Kusanagi por la campera y el peinado. Ah, bueno, está bien. Exagerando un poquito, pero bueno, sí. Dice Mati Guiso, felicitaciones por su primer programa. Buenísimo en la radio. Quería mandarle saludo a Tito por su feliz cumple. Aguante Progenitores. Aguante Progenitores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Progenitores. Soy Elías de San Atila. Ah, mira, Elías. Gracias, Elías. Amiguito. Amigazo. Dice, che, lee bien los mensajes. Así querés ser locutor. Igual, la radio está muy buena. Después de las 3G, Marcelo. Bueno, Marcelo. Saludos a Marcelo ahí que anda solterito, anda con pibita. No. Y bueno, ¿tenés algún mensajito más? Dice, Mati. Si te quieren robar la cabeza, no van a entrar en atráfico. Un chiste, no, por favor, chicos, chistes oscuros así. No sé quién lo hizo. Pongámonos de mil. No sé, dice Guiso, con esto del tráfico de las partes humanas te robaron la cara. Ah, bueno. Bueno, che, si van a mandar cosas así, la verdad, no, pero posta, la próxima lo censuramos a los mensajes. Sí. Tenemos un mensajito para acá que me lo mandaron como 20.000 veces a mi celular. Dice, hola Guiso y Mati, la radio está muy buena, pasen algo de Ataque 77. Bueno, que me disculpe la próxima sí, programa si lo pasamos. Tengo todo anotado acá lo que van viendo. Y dice, soy Ale, saludos a Richard, Pablo Wilson y a todo el barrio del Ceibo. Suerte. Bueno, saludos al Ceibo ahí. Bueno, un beso grande a todos. Bueno, un beso a todos los que todos los que conocen a Matías Alaya ahí, que lo quieren seguir conociendo. Mi Facebook es Matata King. En Facebook me pueden encontrar. El tuyo, Guiso. Y el mío es Soy Nahuel Galván. Acuérdense, Soy. O pongan Soy nomás. Soy. Y chicos, ¿ustedes tienen Facebook? Sí, yo te iba a decir, el mío, si quieren entrar, me quieren agregar como amigo, yo agrego, no hay problema, es Porta/Sandy, Porta espacio Sandy. Porta Sandy. Perfecto, sí, no hay problema. Sí, ¿y el tuyo, Franquito? Y si quieren entrar a mi Facebook. A tus Facebook. Sí, Facebook. Me voy a poner Franco Sachi, listo, nada más. ¿Franco Sachi qué? Franco, loco, estoy harto. Sachi. Perfecto. S-A-C-H-I. Ah, listo. Perfecto. Mati, nos mandaron un chiste acá por mensaje. Dice, chiste. ¿Qué le hice? Lo voy a leer lento porque para ahí. ¿Qué le hice un sordo para levantarse a una mina? A ver, ¿ustedes lo saben alguno? No. ¿Qué hice? Hay que pensar mucho. Es medio picante, pero igual. Abrite de pierna que te leo los labios. No. Yo tengo una opinión que decir. Ay, acá mandaron otra que se hacen chistosos. Soy, Tierino, el no sé qué cosa. Bueno, no, la verdad no vamos a seguir leyendo mensajes. Bueno, agradecer a todas las personas que hicieron posible este gran programa llamado Un Puñado de Billetes, la primera edición, que pueden escucharnos en fmtincunaco.com, que digamos, coming soon van a estar subiendo el primer programa de Un Puñado de Billetes, La verdad, bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Querés hacer un gran agradecimiento? Y nada, yo agradecer, si están escuchando ahí todavía, mi papá, mi mamá, mandarle saludos a todos nuestros amigos, vos, Seba, Marco, Logro, los chicos que juegan al fútbol con nosotros, en el de Carlitos. Ariel también. Ariel, un beso grande a toda y la familia. Y mandarle saludos a todos mis compañeros que me están escuchando. Seguramente a Reinaga, Alexander, Lucas, David y Santi. Etcétera. Y a Sol, a la novia de Oro. Y bueno, después a Pavo también. Pavo, mirá, no está escuchando Pavo. Mecha, un beso grande también. Mecha también, a Elías y a todo a Marcelo que mandaron ahí. Bueno, chicos, bueno, esto ha sido Un Puñado de Billetes. Quiero dejar la frase del día, no sé si te parece. Dice, a Maricel también le quiero agradecer. Bueno, un abrazo grande a Maricel también. Dice, a ver. No sé, pero no sé con cuál quedarme. ¿Querés leer un mensajito más? De mientras, y yo busco la frase del día. ¿Qué te parece? Dale. Dice, jaja, soy Reinaga. Estaba bueno el chiste. ¿Me deja mandar un saludo? Ah, dale. Manda un saludo, dale. Mando saludos a toda la familia Afre, a toda la familia y a todo lo que me conocen y me escuchan. Soy Santiago y muchas gracias. Bueno, chicos, bueno. Gracias. El coso, mira, justo ahora en el último minuto dice el que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Esa es la frase de Un Puñado de Billetes. Ah, bueno. Edición número uno. Un abrazo, Guiso, la verdad, vale. Un gusto estar con vos. Muy acá. Bueno, programa. Este y el próximo programa que lo escuchen, porque va a próximo estar... ¿Próximo programa? Si esto estuvo bueno, el próximo está... Wow. Perfecto, perfecto, cargadísimo. 20 puntos el próximo. Noticias, novedades. Vamos a hablar de tribus urbanas la próxima vez, sí, así dale. Que los chicos que si quieren... Emo, Flower, ¿quieren hablar de sus tribus urbanas? Participen, ¿eh? Bueno, un beso grande a todos. Esto ha sido Un Puñado de Billetes, primera edición. Chau, chau. FM Tincunaco 107.3, seguir escuchando. Está bueno. ¿Tu voz? Nuestra voz. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser.